Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, en este caso no del Retro Diario, sino de Constelación Commodore. Quería hacer una pequeña reseña antes de empezar. Daros las gracias por esa cálida bienvenida, pese al mal tiempo que empieza a haber ya, ¿no? Pero cálida bienvenida al regreso. Y decir que esto es Constelación Commodore, donde todos los sistemas de Commodore son las estrellas. Todos. Estoy, por lo tanto, contento como Chip Paula y feliz. Tipsy. Hola, ¿qué tal? Como decía, bienvenidos a una nueva entrega de La Hora de Commodore, la número 15, la niña bonita, ¿eh? Cuarta temporada, amigos, cuarta temporada, ¿quién lo diría, eh? Es increíble, es realmente espectacular. Cuando he hecho un momento la vista atrás a cuando empecé, todo temeroso, los primeros podcasts que hacía ahí, todo... Ahí, esto le gustará a la gente, me tirarán piedras, no sabía en aquel momento lo que podía llegar a suceder, y la verdad que fue una grandísima acogida, de la cual pues estoy orgulloso de todo lo que ha sucedido, ¿eh? No me avergüenzo de absolutamente nada. Es cierto que claro que he podido tener fallos más gordos o menos gordos, pero creo que también he tenido a ciertos gordos y también menos gordos, ¿eh? Un poco de todo. Yo creo que en general muy bien, así es que vamos a seguir dando caña, ese es el objetivo, esa es la idea. Y es, en esta cuarta temporada, como en la tercera, y bueno, ahora mismo no estoy seguro, si lo tenía que haber mirado. Ahora que nos lo diga Canseco. Canseco, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Luismi, y a todos los que están en el chat. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, está bien, está bien. Sí, ¿bien? Sí. Oye, que estaba preguntándome ahora, porque ahora mismo no estoy seguro, ¿en qué temporada empezaste tú? ¿En la tercera o en la segunda? Creo que no, fue en la tercera. Empezaste aquí a colaborar un poquillo más. Supongo que sería en la tercera o al final de la segunda, ¿eh? Ahora no me acuerdo muy bien. Creo que sí, pero bueno. De cualquier manera... Estoy muy agradecido de que también que quieras participar en esta cuarta temporada, esta que se avecina, con cambios que van a ir entrando poco a poco. Esperemos que os vayan gustando. La gente me estaba comentando, por cierto, si hay algún problema de sonido, decídmelo, que hay algunas cosas que tengo todavía que ajustar y acostumbrarme. Me comentaba que si voy a volcarme más en Bunker 401, ya sabéis, mi otro gran proyecto que tengo, o en Constelación Commodore. Pues bueno, yo creo que lo comenté un poco al principio, ¿no? Que me gustaría que tuvierais un poquito de paciencia, ¿eh? La idea es que no cambie nada en Constelación Commodore. Lo único que sí que quiero hacer más cosas y que quiero hacer... bastantes cosas en Bunker 401, voy a mover esto un poco, y claro, ahora mismo sí que voy a dedicar algo más de tiempo a Bunker, porque quiero que suba, quiero que tenga buena acogida, como está subiendo ahora últimamente con todo lo que se está haciendo. Se ha llevado el Retro Diario allí, las noticias que se hacían aquí a diario por las mañanas, pues se hacen allí para todo el retro en general. Yo creo que la gente lo está cogiendo bien, claro, en el sentido de que sigue siendo lo mismo, pero hay más cosas, se cogen más plataformas, ¿no? Esperemos que la idea cuaje, está teniendo su acogida, claro, es un canal que todavía no es tan conocido como Constelación Commodore, le está costando empezar, pero bueno, ya irá más. Y ya digo, tener un poquito de paciencia, lo que quiero es hacer cositas allí en Bunker, pero no me voy a olvidar en absoluto de Constelación y de moverlo. Solamente os pido eso, un par de semanas o algo así de paciencia, porque quiero hacer cosas. Es posible que en este fin de semana ya veáis una o dos más de las cosas que quiero hacer. Ya veremos a ver el tiempo que tengo. Y antes de empezar, decía antes a Canseco que tenía una cosita preparada que os la voy a enseñar ahora. Y es que resulta que tal día como hoy, hace 31 años, en la cadena NBC, en la televisión norteamericana, empezaba una serie de televisión que seguro a muchos os sonará. Voy a ponerlo en pantalla, lo que pasa que no va a sonar la banda sonora original de la serie, pero bueno. Ahí está. Before you say another word, may I present to you Al? Well, don't we feel foolish? Ahí está, el amigo Alf, esa música que está sonando, ahora la voy a poner un poco más bajo. Esa música que está sonando no es de la serie, eso lo sé, o eso lo sabréis. Din, din, din, din, din, din, din, din. Esa era la música de Alf, ¿no? Pero ya sabéis, aquí las cosas del copyright en YouTube, pues es lo que pasa, ¿no? Pero para el podcast, pues no habría ningún problema. El caso es que tal día como hoy, hace 31 años, se presentó esta serie tan mítica que yo creo que ahora sí la veis muchos, no sería lo mismo. No sé qué opinas tú, Canseco. Yo he visto un par de episodios, ¿no? Hace un par de años y no. No te cae, no te acaba de gustar, ¿no? No, ya no hace tanta gracia, ¿no? Hombre, o sea, a ver, cuando lo veíamos de niño, pues era eso, era novedad. Y la verdad es que lo flipábamos en colores con el cachondeo de Alf, pero bueno. Sí, es cuestión de gusto. Tampoco pasa nada. Es verdad, porque, a ver, los chistes era un Muppet. Uy, estoy haciendo aquí un... Alguien igual no lo sabría. No, pero bueno, la serie estaba bien, tenía sus momentos, ¿no? Y tenía sus momentos súper divertidos, incluso ahora la ves y puede tener sus momentos divertidos. Pero no sé, las cosas han cambiado y ya no es lo mismo. No es la misma capacidad de sorpresa o de diversión que tenía. Y lo que estoy poniendo por pantalla, para que la gente que escucha el podcast lo sepa, es una demo de Commodore 64 donde sale Alf, un par de voces que suelta en inglés y nada, un simple scroll de texto por debajo. Hay otras demos y es curioso porque hay hasta trozos de capítulos y voces, hay bastantes demos de Alf, lo que pasa que son muy muy sencillas, es un poco más de que lo que estoy mostrando ahora por pantalla. Que imite a Alf. ¡Eso es fácil! ¡Willy! ¡Willy! Sí, mira, por aquí en el chat el Igor dice el Alf Vigne, o como se pronuncia. Alf Vigne, sí, es uno de los desarrolladores de Seuk, sí. Entre otras cosas, claro. Bueno, pues nada, vamos a dejar la demo de Alf y vamos a empezar ya con el programa que, simplemente tenemos unas poquillas noticias porque, no, esa no es la música que hay que poner. La música que hay que poner es esta. No, esta es la de Commodore 64. Esa. Ahí está. Vale. Bueno, yo creo que está demasiado alta. Ah, sí. Muy bien, pues nada, vamos a empezar entonces con las noticias. Canseco. Ok. Bueno, antes que nada, saludar a toda la gente que está aquí en el directo, es cierto. Bueno, pues hay un montón, pues tenemos. Hay ciertas cosas que no debes hacer. Dar voces. Josefstein, Laire, Obarayo, ¿qué tal? Juan Antonio, Rantanplan, Coquemar, José Único, ¿quién más? Igor, Oscar Gómez, David Ruiz, Miguel, como me parece que lo he dicho también, bueno, todos los que estéis por aquí, Fondriesete, hombre, hacía tiempo también que no lo veía, Eduardo Cantador, La Tower, más Prokidon, Amiten, Johnny, Oscar Gómez, no sé si lo había dicho, en fin, José Único, yo creo que me ha repetido alguno, da igual. Los que estéis ahí, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a daros entretenimiento, vamos a daros la actualidad en Commodore y en Amiga, bueno, en todos los sistemas de Commodore. Y venga, empieza tú, que ya he hablado ya bastante. Empieza con lo que quieras, siempre vamos a tener esta estructura, ¿vale? De noticias, software, hardware, demoscene, eventos, en fin, ya lo conocéis. Y estoy haciendo una especie de temario, ¿no? De lo que vamos a hablar. Luego va a ver, si todo va bien, voy a hablaros un poquito, una pequeña historia de una pequeña empresita, que va a estar divertido. Y por supuesto también vamos a hablar de la infancia, un poco del cole, con una mini tertulia el tiempo que podamos estar. Espero que participéis contando vuestras anecdotillas. No intentar imitar a Alf, lo siento, lo intenté. vale, pues ese va a ser un poco el tema. Venga, Canseco. Bueno, pues empezaríamos por la parte de software. Y yo de lo que has estado diciendo esta semana destacaría el Red Pill, la versión 0.5.6. Vale. Que es básicamente un maker o un programa para hacer juegos, básicamente, como podría ser el Unity o el Godot Engine o tantos otros engines que hay hoy en día. Y nada, que bueno, básicamente te facilita la tarea, que no te lo ha hecho, lógicamente, pero facilita la tarea de videojuegos, que es lo interesante. Exactamente, muy bien. Dentro de poco, bueno, esto ya lo mencionaremos luego, pero es eso. Pues se acaba la subcompo, señores. Se acaba la subcompo, pero empieza. Se acaba la subcompo, pero empieza otra. Ya. Ahora lo comentamos. Sí, solamente sí, sí. Un detallito más de Red Pill. El autor, la verdad, que lo actualiza muy frecuentemente. Y a última hora, hace un momento he entrado y veo que para la próxima versión quiere mejorar un tema de las animaciones. O sea, que está el tío muy activo. Pues sí, la verdad es que sí. Y que continúe, vaya, porque se hacen falta herramientas como esta. Aunque siempre se podrá hacer tirando de ensamblador, macroensamblador, claro, o de cualquier otra herramienta. Pero vamos, que cuanto más se facilite el trabajo, mejor. Más pronto salen los trabajos. Venga, pasamos a por otra. Venga, esa dilató. Venga, pues la de hardware, yo destacaría el joystick capacitivo que ha hecho Edolana, porque me ha parecido bastante interesante que se pueda conectar a un Commodore 64, a una Amiga o a un Raspberry Pi. Y bueno, que eso, que cualquier joystick de estos es bienvenido, porque cuanta más competencia, mejor. Y si encima te lo puedes montar tú mismo, pues mejor todavía. Bueno, para el que no sepa un poco de qué va, voy a poner el vídeo, pero también voy a comentar, o coméntalo tú, ya que estás comentando la noticia, de qué es lo que hace realmente esto. O sea, ya has comentado un poco, pero para la gente que nos escucha, para la gente que lo ve, que ya... ¿dónde está? ¿En seco? Pues nada, en principio es un prototipo que ha desarrollado como una prueba de concepto, básicamente. Que es un joystick que no le hacen falta botones. O sea, capacitivo, supongo que es por eso que lo llama así. Táctil, ¿no? Y nada, que... ¿Perdona? Pues eso, táctil, como un móvil, vamos. ¿Luismi? Como un móvil, ¿me oyes? Vaya, problemas de conexión. Bueno, cosas que pasan. Ups, ya... Te estoy oyendo, pero ha habido un problema aquí. Espera. Sí, no, es que parece que se había desconectado el disco. Sí, ya lo he visto aquí. Ha habido un momento que... Cosas del directo. Lo voy a poner aquí en chat. Bueno, pues eso, pues estaba diciendo que que en principio el joystick pues dice que no necesita botones y que solo con los dedos ya puedes accionarlo, básicamente. Así que en principio, bueno, no sé cómo lo acabará. Ese es el prototipo, claro. Luego supongo que lo mejorará, le pondrá una carcasa o algo, o lo que sea. Yo lo que comentaba era que igual con poco más se puede adaptar para otros sistemas, ¿no? Para, al fin y al cabo, utilizar la misma conexión, la norma Atari, pero es bastante probable que se pueda hacer alguna modificación para que acepte otros ordenadores, otros sistemas donde conectarse. Pues sí, también, claro. También. Solo es cuestión de que alguien lo haga. También le pregunté a Edu si funcionaban todos los botones en Amiga o se podían remapear de alguna forma. Y él lo que me comenta es que en principio solamente funciona uno, ¿vale? De los botones esos que aparecen ahí. Para la Raspberry Pi sí que funcionarían todos. ¿Y qué más me dijo? No, eso, simplemente. Que claro, que pues funciona pues como los joysticks de Amiga normales que tienen solamente en principio un botón, nada más. O sea que si aceptas por vía software el poder controlar un par de botones, como hacían por ejemplo Turrican o algunos juegos, pues no muchos, pues sí, podría hacerse. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo creo que habría que hablar, ya que sale el Plus 4 por aquí, brevemente. Ah, sí, bueno. El hecho de que hayan metido la CPU del Commodore 64 y el kernel, por lo que he visto, dentro del Plus 4, ¿no? Sí. Pues sí, me ha parecido divertido, aunque no sé, hombre, si luego le pones el SID, ya solo faltaría ponerle el BIC y sería como un Commodore 64. Porque está el cartuchito ese, el SID card, o sea que se podría. Bueno, pues fantástico, porque así, bueno, pues si se te fastidia la CPU del Plus 4 del Commodore 16, pues siempre puedes poner una de un Commodore 64 siempre que tengas este adaptador. Final. Sí, no hay tanto. Lo único que falta es que hagan programas para eso, que supongo que para eso lo ha hecho el que ha hecho esta modificación, o este hack, o como lo queráis llamar. Muy bien, pasamos a Demostein. Único. Pues sí. Venga, sí. Aunque sea comentarlo pues, así mira, un poco rápido, venga, di. Sí, bueno, la demo esta que se supone que han hecho un quadcore. No he entendido muy bien. Se supone que es una CPU nueva, me parece. No. O que han hecho un quadcore con Commodore 64 poniendo cuatro CPUs o algo así, me imagino. No, son cuatro Commodore 64. Entonces necesitas cuatro Commodore 64, cuatro pantallas. Ah, o un monitor que acepte cuatro entradas y te las muestre todas a la vez, claro. Entonces, ahora lo voy a poner por pantalla para que la gente lo vea. Mira, aquí pone, bueno, aquí por lo menos en la demo que estoy viendo las imágenes pone que eso, que designado para cuatro. Ah, hostia, vale. Con sus respectivos proyectores. Es que hay que. Mira, cuando empieza, hay un momento en el que. O sea, tú lo tienes que cargar en cuatro Commodores. La misma demo. Y entonces, supongo que asignarás este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Y luego hay un momento en el que te dice, creo que te dice pulsa para iniciar. Entonces tienes que hacer los 4 a la vez, pulsar la teclita, y entonces sale la demo que si juntas las 4 imágenes de los 4 monitores sale lo que estamos viendo ahora por pantalla, que sería la mezcla de los 4 monitores. No, y lo bueno es que por lo que comentan en los comentarios dicen que eso, que aquí hay que darle la barra espaciadora en los cuatro a la vez. Esa, la barra espaciadora. A la de tres, uno, dos. Sí. Vaya cachondeo. Pero está bien, oye. Es como reto programático, tiene tela, porque claro, tienes que coger cada cuadrante y programarlo específicamente para que solamente haga esa parte. Sí, no, precisamente como el proyecto este de la caja virtual. Sí. Tanto raíces de que no teníamos, y tanto que sí. Muy bien, pues venga, ve comentando lo siguiente. A ver, eventos, supongo. Ya hablaremos de Retro Barcelona, que está también al caer. Dentro de un par de semanas ya, casi. Y bueno, y que nada, que estarán los sospechosos habituales de siempre, mostrando la historia un poquito, o intentando enseñar la historia, porque siempre, seguro que intentaremos, bueno, yo por lo menos intentaré mostrar juegos nuevos, de los que se hagan en la CEUC. Si no, mira. No sé si vendrá el Eagle, ya sé que tú no vas a poder venir. No, pero yo bueno, no puedo ir. Pues por lo menos que haya alguien enseñando ahí las maravillas que todavía se hacen. Y bueno, supongo que también enseñaremos algún jueguecito nuevo también. Estos que se hacen con el ensamblador y tal. Lo bueno de hacerlo donde se hacen, en la feria esta de exposiciones, es que es un espacio tremebundo y el stand, bueno, todos los stands, ¿no? Pero el de Commodore y en la Amiga, que me parece, si no recuerdo mal, estaba media parte a Commodore y media parte a Amiga, o algo así. Creo que estaba. Claro, era Commodore todo. Sí, era todo Commodore, pero bueno. Ya me. Para explicarme un poco sí, más. Sí, entiendo. Pero vamos, que era enorme. O sea, que aunque fuera mitad y mitad, daba igual. Es que aquello era enorme. Estaban montones de sistemas que cada uno tenía su cosita, su juego. Y todo el mundo podía probarlos allí. Tremendo. Sí, ¿no? Incluso cuando se llenaba de gente, parecía que todavía había espacio. No como la otra vez que en el sitio que dijeron, madre mía, era estrechito y con columnas y... Sí. Entre otras cosas, una cosa que sí que me gustaría resaltar, aunque hay varias interesantes, claro, es el homenaje de Alfonso Azpiri, que se hará a las 4:30 del sábado 7, que salen, bueno, pues también esos sospechosos habituales que decías tú, de Speedy, Attila Merino y Jaume Esteve. El autor de los... ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé. ¿Nombre de Génesis, por ejemplo? No. ¿O el último libro este que han sacado de Arcade? El de los 8 bits. 8 quilates. El de 8 quilates. Jaume Esteve es el de 8 quilates. Sí, yo lo decía por Speedy. Speedy es el de... Sí, Génesis y el de los arcades de ahora, último. Y Attila de la enciclopedia Homebrew. Juntado ahí tres literatos. Hostia, sí, la tercera, madre mía. Ya va por la tercera, sí. Ya no sé dónde voy a meterlo. No sé dónde voy a meter nada, pero bueno. Bueno, pues ahí tenéis. Y en todo caso podéis consultar todo lo que va a haber en las páginas correspondientes de Retro Barcelona. Y esto simplemente es Retro Barcelona, porque ya sabéis que hay eventos por toda España a partir de ahora, de septiembre, de finales de septiembre y tal. Podéis consultarlos en retroinvaders.com, para no hacer siempre lo mismo de pasar por la agenda y tal. Bueno, ya sabéis que podéis consultarla allí, retroinvaders.com, en una sección que se llama Agenda, pues ahí es uno de los mejores sitios donde consultarla. Y eso, pues está Retro Badajoz, Retro Galicia, Retro Zaragoza, me parece que era pronto, no sé si era este fin de semana que viene, en fin. Concursos y compos. Bueno, pues lo que había mencionado antes, que la SEUC se acaba dentro de poco, quedan eso, 9-10 días, y que como me has comentado, pues parece ser que se va a hacer la siguiente después de esta, en cuanto acabe, ¿no? O algo así. ¿Cuál, perdona? La competición de SEUC, digo. Sí, termina el 1 de octubre. Exacto, y que después de que acabe esta empezará la siguiente. Pues más o menos. De hecho ya ha arrancado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Me parece que nos estamos liando, perdón. Bueno, hablamos de la que toca ahora, que es la SEUC Compo Yolé. Tú dale. Que es la que está organizando a el Igor Rafkin y, uh-huh, y otros jueces que supongo que serán los que dictaminen uh-huh quién va a ganar o quién a quién lo vamos a llamar. No, es broma. Pero es esa, ahí nos presentamos a ver quién es el que hace el juego más interesante y bueno. De momento ya hay los candidatos sospechosos como son Richard Willis o Eleanor Burns, pero también se han presentado gente como el Sikus y demás. Pero bien. Bueno, y sí, yo estoy en ello, 99% digo. Ya solo quedan un par de cositas y ya está. Y bien. Nada, que eso, que... Que por los foros también he visto que hay más gente que está diciendo que va a presentarse, a ver si le da tiempo y bueno. A ver. No, con todo esto que ha pasado, pues nada. No, Digo, por si alguien esperaba que presentara algo, pues tendré que esperar mejores momentos. Bueno, no pasa nada. También, cuando se tiene tiempo y ya está. Claro, no, si aparecerá. Si además Igor, hombre, por ideas no faltan, ¿vale? Y Igor le he contado algunas de las que tengo. La cosa es hacerlo. Y ese es el problema, que como tengo tantas cosas planeadas por hacer, voy a dar preferencia a unas cosas antes que otras. Yo creo que ahora puedo hacer mejor unas cosas que son las que veréis pronto y otras puedo esperar un poco más de tiempo. Ojalá que se pueda hacer todo. Yo bueno, lo que intento es eso. Cuando tengo algún 5 minutos o 10, digo, bah, me voy a poner a hacer algo. Uh-huh. Un gráfico. Ah, un nivel. Y cosas así. Y así hasta que lo acabo. Y bueno, y cuando lo acabo digo, hostia, pero es que no está del todo bien, le faltan cositas. Y dices, bueno, o lo finiquito ya o no acabo nunca. Claro. Y es eso, mejor prefiero sacarlo y luego ya lo voy actualizando, así es. Como bien dice ahí Josepzin, José, que excusitas. Excusitas las que estaba dando yo, las que estaba dando yo. Bueno. También me gustaría, porque es un concurso, una competición que empieza, bueno, ya, ha empezado ya. Es un concurso de programación de videojuegos y de demos, videojuegos y demos para Commodore Amiga, organizada por la gente de Retroacción, que son los que organizan, pues entre otras personas, bueno, sí, ellos organizan la Retro Euskal, iba a decir la Euskal, pero la Euskal es enorme, o sea, la cantidad de gente que entra ahí para hacer cosas es espectacular. Pero la parte de retro de la Euskal se encarga en Retroacción y también de Retro Zaragoza, que es ahora dentro de nada, también se encargan ellos. Y ahora han presentado este concurso con estas normas que podéis ver en su página web, retroacción.org. Ahí tendréis acceso a las normas para hacer una demo o hacer un juego para Amiga con premios en metálico. 100 euros para el primer puesto, 50 para el segundo, tanto en videojuegos como en demos. Es que... interesante. Bueno, no es mucho que dirían algunos, ¿no? Pero bueno. Bueno. Que algo es algo. Claro que y más sí. Aún en este tipo de concursos que lo organiza la gente, tú. Desde luego. Hay que dar las gracias, hombre. Que siguen organizándolo. Pasamos a lo siguiente. Bueno, el siguiente sería un Kickstarter, bueno, crowdfunding. Y en este caso sería el Project Hubbard, que... Venga. Que va de eso, de que el señor Hubbard quiere sacarse unas perras, como todo el mundo, como están haciendo Chris Hulsbeck, que nadie se piense que es rico, que va con una roulotte, pero bueno, eso ya lo explicaré luego. Vamos a ponerlo por pantalla. Sí, luego, y básicamente que eso, que empezarían el 5 de octubre y van a sacar un álbum nuevo, un material inédito, canciones hechas en SID. Sí, increíble, en SID. ¿Canciones nuevas? No, remasterizados o cosas así. O no sé, a ver, igual usan plugins VST o LV2 o lo que sea que usen. Y bueno, no, también dicen que van a sacar un juego nuevo. Sí, un juego nuevo también. Bueno, está saliendo ahora por pantalla, pero es eso, son SIDs nuevos de Rob Hubbard. También va a haber melodía. Bueno, estabas contando tú, perdona. Es que habíamos hecho el acuerdo de contar cada uno una cosa. Melodías orquestadas, etcétera, etcétera. Venga, sigue. Hay que pues sincronizarse. Nada, que en bien. Principio. Eso. Continúa. No, dale. Pase usted. Nada, pase usted, señora. No conozca a Rob Hubbard, pues eso. Que ha salido en un montón de sistemas. Y bueno, la siguiente, pues. Pasaríamos a la enciclopedia Homebrew, el volumen 3, que ya ha acabado la encuesta de los sistemas que van a entrar nuevos al nuevo libro. Y una lástima porque se ha quedado muy cerca el BIP 20 de entrar, pero bueno. Otra que no entra al final. A ver. Ah, es verdad, sí, que no, se quedó a nada menos. Solo era uno. Un 2%, me parece, o así. Sí, por un 1%. Ganó el Atari, uno de los modelos de las Atari 8-bit, el Atari 800. Con un 28% y con un 27% el Commodore VIC 20. Así que el 21% para los Sound Coupé, que apenas tuvieron software. Y no sé cuánto habrá salido ahora de Homebrew, no creo que mucho. Y el Sinclair QL, que menos todavía. creo. Sí, bueno, la verdad es que no lo he seguido. Supongo que habrán salido cositas, pero bueno. Que sí, por lo menos para Elite 20 sí que parecía que salían bastantes. Que lo suyo hubiera sido decir el Plus 4, que ese sí que tiene bastantes más cosas. Bueno, el Big 20 tampoco tiene muchas menos, claro, pero salen a 10, por ahí 10, 15, depende del año, más o menos, entre juegos y utilidades, más o menos salen a eso. Sí, no, bueno, que demos me parece que no he visto, pero seguro que alguna hay. Muy bien, digamos. Pues bueno, ya pasaríamos a emuladores. Y bueno, la noticia que destacar es una nueva versión del Hawk 64, el emulador para Windows, en la versión 1.0.9.5. Bueno, a ver qué pone por aquí. History. Bueno, pues sí. Arreglos, ¿no? Arreglos pone aquí. Mira, aquí por ejemplo dice añadido cuadro de diálogo para la configuración de la paleta de usuarios del chip BIC 2. Así es que mira, podremos alterar las paletas para hacer cositas curiosas, ¿no? Sí, no, yo por ejemplo uso la del Colodore y me cuesta diferenciarlo cuando veo un CRT, por ejemplo, como lo vi en las pruebas de Commodore. Si no, madre mía, cómo me hubieran salido los colores cuando lo hubiese conectado ahí. Yo, por ejemplo, tengo una cosa, yo no sé si la gente habrá probado a esto, lo que pasa es que, claro, no se puede hacer para todos los juegos. Pero, por ejemplo, vaya, hombre, se me ha ido el nombre del juego, pero da igual. Poned cualquier juego que os imaginéis de Commodore 64, ¿vale? Cogí un día y digo, bueno, ¿cómo sería poner este juego como si estuviera ejecutándose en un Commodore PET? Claro, Commodore PET, en principio y en final, nada más es monocromo, verde, blanco, dependiendo del monitor, ¿no? Entonces, claro, solamente es un color. Si intentamos modificar la paleta para que nada más tenga un color, como el Commodore 64 tiene 16, no podemos hacer eso, no podemos reducir tantísimo la paleta porque al final no vemos un pimiento. Entonces, yo en mi experimento lo que hice es coger ese juego. Joder, sí, me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero bueno, da igual. Y fui cogiendo, y claro, esto hay que hacerlo con cada juego, ¿no? Y fui cogiendo cada color y digo, bueno, como estos son del fondo, voy a ponerlos en verde, pero un tono de verde un poquito diferente, ¿no? Es decir, una gama de verdes y el resto negro. Es que eran más o menos 8 negros y 8 verdes. Y los verdes con un poquito de diferencia de color, ¿vale? Y al final parecía, hombre, no es lo mismo, no es, evidentemente es imposible que eso funcionara así en un Commodore PET, pero podías darle la ilusión de que eso era un Commodore PET, ¿no? Es un experimento curioso que si queréis podéis probar ahí jugando con las paletas, pero ya digo, el tema es que tiene que ser por cada juego, porque guardéis la paleta, ponéis otro juego y ya los colores, porque los fondos o los sprites utilizan otros colores diferentes y ya se fastidia la paleta que pudieras haber hecho. ¿Qué te parece el experimento? Sí, bueno, a ver, yo he visto juegos que sí, que hacen eso, como el Super Win the Game, que está para el Commodore 64, si no recuerdo mal, y que parece que sea una paleta CGA, nada más. Pero es porque han cogido los cuatro colores que más se parecían y es de la paleta que ya estaba hecha. Y sí, alguna demo que otra he visto como sacaban más colores de lo normal, que era haciendo, como difuminando la imagen, básicamente. Y así me daba la impresión de que había más colores y cosas así. Pero vamos, que sí, hacer DMX también tiene tela. Muy bien, pues nada, venga, pasamos entonces ya directamente al tema de juegos. En Amiga no ha habido nada, pero en Commodore, por desgracia, esta vez no ha habido nada. Como juegos, lanzamientos, ¿vale? Porque sí ha habido otras cosas. Pero en Commodore 64 sí, por ejemplo, a ver, en seco. Elige. Sí, podemos decir todos, si es que hoy hay tiempo. Sí, no, yo empezando por el Tombstones, que es el Retirement Day, que vale. Es un jueguecito que han sacado los señores de la Reset Magazine para el nuevo número, el número 10. Y básicamente es un juego en el que tienes que estar atento y mirar el teclado y tienes que acertar en el momento que te dice dale a la tecla D de Dinamarca, pues si le das, si consigues darle a tiempo, entonces representa que tu pistolero dispara al otro y se lo carga. Y ya está, no tiene más. O sea, solo tienes que estar atento y decir, ¿qué letra es la que me ha dicho esta? Ah, vale. O sea que en principio se puede decir que es un juego de un solo botón, solo que no es siempre el mismo botón. Otra vuelta de tuerca al género, vaya. Pues un juego del oeste y muy divertido. El tema que creo que este juego, dos cosas. Uno, aparecerá en una revista que se llama Reset, eso. La Reset Magazine, que en el próximo número, yo no sé si estará pronto a salir, pero pronto debe salir, lanzará este juego. Por eso creo que igual esto que estamos viendo nada más es una preview. Igual hay más cosas. Sí, no, sí. Ya te digo, la revista en físico ya ha llegado a los que la pidieron en papel. O sea, que ahora falta que la saquen en digital, pero claro. Ah. Supongo que debe haber alguno en Australia que todavía no la tiene. Vale, vale. Bueno, pues nada, ahí está este Tombstone, que bueno, por cierto, no he puesto la jugabilidad, vamos a ponerlo aquí, ahora. Bueno, ahí habéis visto, ¿no? Que se enfrentan uno al otro, se ve desde el lateral, y como bien ha dicho Canseco, esa es la jugabilidad, sale una letra, hay que pulsarla. Sí, lo que destacaría yo, por ejemplo, es que parece que han usado una máscara para hacerlo con high res, o sea, con los cuadrados, con los píxeles cuadrados, y luego han usado, para colorearlo, han usado los ladrillos de toda la vida, del multicolor. O sea, mola. Que está muy bien. El aspecto final mola, mola, mola. Sí, no, está mucho mejor definido el sprite. Es que si lo haces solo con multicolor... Desde luego. Qué dolor. Siguiente. Bueno, el siguiente pasaríamos a las Embroids Basic, que es una versión de un juego que ya había salido en RCGD, en la competición para el Commodore 64, y que ahora lo han portado, lo han hecho en Basic, compilado, parece ser, ¿sí? Y lo han sacado para Commodore 64 y para Plus 4, vale, con sus respectivos números de versiones, ¿sí? 2.0 y 3.5. Efectivamente. Y nada, poco más que decir, o sea, lo único que tienes que hacer es coger... y darle a la... solo se tiene que usar el mando, si no recuerdo mal, o sea, las direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, y tienes que elegir dónde poner la cara que sale en el medio, y si por ejemplo consigues juntar las que sean del mismo color, pues te da más puntos, y si tienen diferentes colores, pues son menos. La cuestión es que llega un momento en que no puedes hacer las parejas y te quedas sin tiempo y se acaba el juego. Bueno, pues ahí tenemos otro juegaco que en este caso es una evolución del juego. Quiero decir que un remake también. Un remake. Se podría decir. Sí, que lo han hecho para atrás. Lo han hecho más sencillo, vaya. Pues, la herramienta más sencilla, creo. Y antes de pasar a otro, ya que Canseco lo ha dicho ya directamente, pues os enseño por pantalla la versión de Plus 4, que es el mismo juego. Pero es lo que ha dicho él, es la evolución del Basic del Plus 4. Pero es el mismo juego. Sí, básicamente es el mismo. Vale. Ahí tenéis la versión, podéis elegir la versión que queráis, que es el mismo. Y el otro de juego de Commodore 64, este seguramente simplemente con el pantallazo, la gente que está en directo sabrá cuál es. Supongo que te refieres al Nitro Wells. No, de Commodore 64. Ah, vale, perdona. Al Lunar Lander. El Lunar Lander. Sí, el clasicazo. Clasicazo. Bueno, pues aquí está... este chico de Defiance Studios, creo que llevaba algún tiempo intentando hacer un juego para Commodore 64 y mira, pues el primero que se le ha ocurrido hacer ha sido esta versión del Lunar Lander, que bueno, yo estoy enseñando la página suya, pero está también, pues como siempre, en CSDB, sabéis, el repositorio donde habitualmente aparecen todos los lanzamientos, csdb.dk. Sí, sí. Demos, gráficos, músicas, juegos, cómo no. Vale. Pero Big 20 ha estado muy activo también esta semana. Decías tú antes que no hay producciones. Mira, esta semana un par de ellas. ¿Cuál es la primera? Pues mira, aparte de... Bueno, he dicho que no había tantas, no, que no hubiera. Pero bueno, la primera sería el Nitro Wells, como he dicho antes, que es un juego para el Big 20 que no necesita expansión y es el típico juego de cochecitos en scroll vertical. Y nada, los gráficos son muy sencillitos, básicamente la típica animación de mover las ruedas arriba y abajo, me imagino. Y sí, este se parece a otros juegos que habían salido en la época. Ah, mira, que viene un vídeo. Espera, que tome. Cuarto. Voy a poner otra vez, que es que no ha dado tiempo a verlo. Ahora. Bueno, de esto, incluso había un arcade. Un arcade, bueno, había cientos de este tipo, ¿no? Pero yo es que el que me he acordado ahora de repente al ver esto es un arcade que lo que tú movías era un cochecito físico, de verdad. Parece que era una máquina de Sega, un arcade de Sega. Lo que manejabas era un cochecito de verdad y era una palanca. Y lo que tú veías, me parece que había que mirar hacia abajo. Tú veías tu coche en primer término, pero luego era como una especie de cinta transportadora, ¿vale? Que iba hacia nosotros, ¿vale? En ese sentido, y lo que se mostraba en la cinta eran otros cochecitos que iban por ahí, y hacía contacto tu coche con los otros cochecitos físicamente. Entonces, pues ahí era cuando perdías. Quiero recordar que era algo así, pero vamos, estos de los primeros o de los últimos arcades físicos que supongo que, mejor dicho, que hubo antes de que llegaran, pues, por los primeros Space Invaders y tal. Sí, no, que todavía eran mecánicos, básicamente. Eran mecánicos, sí. No vi muchos, pero sí me acuerdo de haber visto unos cuantos de hardware. Recuerdo, por ejemplo, no sé si te acordarás tú de alguno, había otro... Bueno, es que me acuerdo del Monza, básicamente. ¿Eh? Del Monza, también. También me acuerdo de otro, creo que también era de Sega. Es que Sega también hizo, hay varios ahí curiosos, y Nintendo también, pero este creo que era de Sega, por lo que estuve mirando, que era, tú lo que manejabas era un tanque, tú veías la acción como si estuvieras, bueno, desde arriba, ¿no? Era una tabletop, me parece que se dice. También tenías una palanca. Y lo que manejabas con la palanca era un tanquecito que estaba en mitad del foso que tú veías, ¿no? Tú veías ahí una especie de foso con montañas y sitios por donde pasaba el tanquecito. Claro, lo que realmente movías al mover la palanca era un imán que estaba por debajo, ¿vale? Y al mover el imán se movía el tanquecito. Y lo que había que llegar era hasta unas paredes donde ahí se suponía que estaban los enemigos, y eran como botoncitos. Entonces, si llegabas con el tanque y pulsabas el botoncito, pues era puntos. No recuerdo mucho más, tengo que buscar a ver cómo se llamaba aquel bicho. ¿Tú te acuerdas de alguno, Canseco? No, ya te digo, aparte del Monza, no vi muchas máquinas mecánicas en la época. Uh-huh. Yo es que era demasiado pequeño para ver esas cosas. Con decirte que la primera que vi máquina recreativa me parece que era el Galaxy o el Galaga, uno de los dos, no me acuerdo cuál. Ya estamos ahí en 81, 82, igual, más o menos. Sí, más o menos. De cuando costaban 5 pesetas. Sí, 25. Claro, claro. Era lo que costaba. Sí, sí. Por eso me extrañó tanto que subieran tanto el precio. Pero bueno. Y que esto no me haga hacer más viejo, porque somos parecidos de edad, ¿no, Canseco? Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que había una sala de recreativos que fue igual la primera que hubo en Santander, y que en su momento, aparte de los Space Invaders, Donkey Kongs, que recuerdo que estaban ahí conviviendo, también había un par o tres de estas máquinas hardware, de estas máquinas con electromecánicas, ¿no? Que era curiosísimo. Estaban conviviendo ahí con los pinball y con todo. Sí, sí, no. Cuando iba yo al recreativo teníamos eso, máquinas y pinball. Lo que pasa es que era lo que menos, las máquinas mecánicas ya para entonces. Claro, Y sí, aquí tenemos a los señores de la Cirsa, o sea que las máquinas todas venían de aquí. Así que, vamos, si no había alguna es porque no más que iba a unos cuantos centros y ya está. Sí, sí, sí. Mola, bien, esa época, pero me mola porque iba siempre al tío o a mis padres. La paga, 5 duros. Bueno, 5 duros fue después. Una monedita tal. Para los... para el futbolín o para partidillas ahí en la máquina. Bueno, o vendían los juguetes, yo qué sé, cualquier chorrada de esas. Un montón de chicles. Un montón de chicles también. Sí. Retropixelados, nos preguntaba por ahí. Perdona si alguna pregunta se nos escapa, la volvéis a poner, ¿vale? Yo voy a intentar estar mirando. Retropixelados nos preguntaba que todo lo que estamos poniendo es homebrew. Sí, efectivamente, no es software clásico, es software que está apareciendo ahora. Es juegos que han aparecido. En esta semana han aparecido 3 en Commodore 64, 1 en Plus 4, aunque sea un port, y 2 para Big 20, el que estás viendo ahora mismo en pantalla, el Nitro Wheels, y otro que nos va a comentar ahora Canseco, que se llama Cross Chase. ¿Has podido ver algo de él? Pues sí. En principio es un juego que está... Bueno, el juego en sí tampoco es... Parece un arcade de los 70, básicamente. Es bastante sencillito y tal. Pero cumple la función, es un juego, ¿no? Y bueno, lo interesante en sí mismo no es tanto el juego en sí, sino que el hecho de que está para 44 plataformas diferentes. O sea... Mira que conozco proyectos de software libre y pocos hay que... Pero es que esto es brutal. Para tantos ordenadores viejunos, pues sí, algún compilador ahí, pero hostia, pero 24. Voy citando, mira, MSX, bueno, no voy a decir todos, pero MSX, CPC, Jupiter Ace, ZX81, el Spectra Video, el VZ200, el Mattel Aquarius, el ZX80, el Atari 5200, la NES... El Big 20, la NES, ¿qué más veo por aquí? El Oric Atmos, no sé, un montón, incluso para Commodore PET. Bueno, no el Commodore PET, los Commodores estos CBM modelo XXX que salieron. Un poco siguiendo la línea de PET, pero alternativa, ¿no? Apple II también, o sea... Pff. Sí, los CBM. Sí, los CBM XXX. Sí, había el 500 y el 600. Bueno, y algún modelo que otro más. Y luego los CBM II también, que también... Esos hay un poco. O sea, había uno que es chulísimo, pero que salieron muy... una remesa muy, muy pequeña. Pero... Si no recuerdo mal, era el 500 o P500 o algo así. Que parecía que en el hardware era casi un Commodore 64. Sí. Sí, sí, sí. Era un todo en uno como el PES, más o menos. Pues sí, y lo interesante de este proyecto de Cross Chase es eso, que el código fuente está disponible. Supongo que es por eso que han podido portarlo a tantas plataformas, porque quien quisiera podía cogerlo, compilarlo y decir, mira, aquí está el binario, aquí está el ejecutable. Vale, este Miguel Cobo nos decía por aquí que pusiéramos un enlace que es recreativas.org para ver alguno de estos máquinas electromecánicas. Por ejemplo, ahora estoy mostrando la de Monza. ¿Acaso alguno no se acordaba? Yo tenía pensado saber cuál era, pero como no me acordaba bien, digo, calla que no diga nada. Ahora que la estoy viendo, sí. Ahora, claro que la jugué esta. La clásica máquina del duro. Que metías ahí el durito y a ver si aguantabas hasta que saliera hasta que recorriera todo el circuito. Pero no, se la tragaba, ¿no? Casi siempre. Sí, bueno. No, dependía del dueño del bar, claro. Muy bien, pues pasamos entonces a previews. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora eran juegos completos o, bueno, aunque puedan evolucionar, pero juegos... que han sido lanzados nuevos Ahora lo que vamos a ver son proyectos de juegos de cara al futuro más o menos cercano. Empezamos por Commodore 64. Pues sí, por ejemplo, podríamos empezar por el Diana Systems del 30 aniversario, que bueno, es ya se sabe que hay una herramienta para poder modificar este juego y que han salido 50.000, pero vamos, que este parece que es uno de esos que se lo toma en serio, haciendo las cosas bien y demás. No solo haciendo, cambiando cuatro sprites y poco más, sino que parece que se han matado a hacerlo más en condiciones. Hace poco salió una versión, bueno, no, a ver, pico. Salió una software que era para crear tus propios mapeados y cambiar de arriba abajo todo el juego. ¿Esto de aquí es utilizando este software que te comento o está hecho de otra forma? ¿Sabes eso? Bueno, en principio no lo he mirado, pero si no han usado ese programa, hacer la pena, hombre, hubiera sido bastante más tiempo, o no, todo depende de si lo sabes hacer, claro. En principio no me creo que lo digan por aquí, pero yo me imagino que sí, que lo habrán hecho con eso. Vale, pues genial. Ahí no tenemos nada más que esta imagen en pantalla, que es lo que es la intro del Diana Sisters con las letras clásicas, ¿no? Que van de izquierda a derecha, con ese scroll tan tremendo. Yo pondría, de todos los que hay aquí, este otro. Es un juego de estrategia que no tiene nombre de momento, pero que recuerda mucho a muchos juegos, pues por ejemplo el Civilization, que utilizan este mapeado así en forma de casillas en hexagonal, ¿no? Para moverse de una a otro. La característica gráfica visual es esa, pero luego tiene la característica programática que es un juego para cuatro jugadores, lo cual ya hace que esto sea algo todavía más complejo. Sí, bueno, me imagino que será usando el mismo ordenador y cada uno cogiendo su turno y diciendo a los demás, tápate los ojos, no mires. Hombre, y si lo hacen por red, pues hombre, sería interesante de para por ejemplo, como es por, supongo que será por turnos, porque como casi todos los juegos de guerra que son así, con los hexágonos y demás. Y me imagino que eso, que será con el mismo ordenador o sí, o haciéndolo en red con las tarjetas wifi igual. Eso estaría chulo también. De momento me imagino que será en local, se suele decir. Sí, seguramente. Bueno, abajo por lo menos pone aquí P1. No sé si esto será la tecla que haya que pulsar, será una Q, P2C y P4P. No sé quizá si será para acabar el turno, me imagino. Sí, quizá el que está ahora moviendo sería el Player 3. Pero no sabemos, no, solamente salen dos imágenes. Y lo curioso es la segunda, que cambia totalmente. Es como una especie de... me recuerda... o sea, ¿a qué juego me puede recordar? Al Cheyenne, aquel de los arcades, ¿no? Que, bueno, pasa que ese era de tiros. Utilizabas escopeta y tenías que disparar a todo lo que se moviera que amenazara al protagonista que iba andando por todo el escenario, ¿no? Pero es que me ha recordado un poco a ese juego. Lo que pasa es que aquí yo no sé qué habrá que hacer. Hay un monigote y no sé. No sabemos. Sí que nos dice que habrá ahí cosas para hacer comercio. Habrá que... cosas de producción. Ya veremos. De momento todavía queda mucha cosa. La mandanga. Venga, rápidamente. Vamos a hablar del Bacillus. Es este juego que también han presentado para Commodore 64. Lo vamos a llevar hasta aquí. Está probablemente una fase todavía tempranita. Lo que llevamos es un bacilo, una bacteria, ¿no? Un poco feucha, la pobre. Está como triste, tiene una carita y un monigote. Y los enemigos también, parece como... yo creo que gráficamente seguramente evolucionará. Estamos viendo una preview. Entonces, en ese sentido, seguramente tendrá son enemigos mejores. Por el, de hecho, hay un enemigo que es nosotros mismos. Pero hay otras cosas que se ven aquí que están muy bien. Por ejemplo, es ese scroll con ese fondo ahí a otra velocidad también. Y bueno, parece que ya va evolucionando bastante. ¿Cuánto sí, tiempo? No, ahora que lo miro, la cascada, por ejemplo, parece que es ciclado de color. O sea que van cambiando los colores para que se genere una minimación, ¿no? O al menos es lo que me ha parecido a mí, vaya. Y sí, sí, el juego en sí está bastante interesante. Tiene detallitos, pero que parece que lo que son los monstruos quizá están hechos un poco deprisa, ¿no? Para luego sí, hacerlos bueno. Mejor, seguramente. Sí, no, los ha hecho con dos colores, o a uno incluso. Y sí, hombre, así por lo menos le puede dar más definición al sprite. Pero claro, es lo malo que son los dos colores. No voy por tanto por el tema de que se vean mejor, sino por el tema de que es no encaja mucho con el resto de cosas, por eso. Sí, no, pero como tú has dicho, es una preview y eso, que todavía falta mucho por mejorar, me imagino. Cosa muy curiosa, ¿no? Un mundo como de queso. Sí, básicamente te vas comiendo el queso dentro de... Es verdad, son trocitos de queso, no me había dado cuenta, ya ves tú. Vale. Bueno, y por último, bueno, pues he podido encontrar en a diferentes sitios, pues juegos que aparecerán en un futuro y un poco como están de avanzados, nada más dar datos más o menos de cómo van, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si darlo porque decir esto y nada es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece, Canseco? Bueno, como tú quieras, yo... Yo, por ejemplo, yo pasaría directamente a los que no llegaron a salir. Bueno, pues venga. Simplemente poner... Es que este que está también como que no... Como preview tampoco llegó a salir. De Amiga, digo. Como sí, estamos es dando el... hoy poquito de Amiga, pues vamos a ponerle. ¿Qué ha pasado? Nada. Sí, continúe. Ah, vale, que aquí hay zona. Ahí. Bueno, es un juego para Amiga. Esto que estáis viendo ahora, bueno, ahora lo que está sonando es el crack previo. Pero esto es un juego creado por una empresa llamada Trustware, de la que se sabe bien poquito, que lanzó un... o intentaban lanzar este juego que se llama Marco para Amiga. Un juego que quedó sin lanzarse. Unreleased, pero que tampoco se terminó, o sea que simplemente pues hay un par de niveles como mucho, pero nada más. Y lo que controlamos es una especie de calimero, lo que pasa que es un pato, es de un pollito, y bueno, está bien, o sea, quiero decir, no le falta demasiado retoque, ¿no? Como juego de dominio público podría salir, evidentemente. Como juego comercial, bueno, pues le faltarán pues varios niveles o añadirle más cositas, pero bueno, el juego, el caso es que no terminó de salir en el año 92 y se quedó ahí. Juego de plataformas. Un pato con casco de cáscara de huevo. Pues sí, en cuanto a si dominio público o comercial, bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es que salga bien el juego. Pero bueno, esa es mi opinión. Y en cuanto a eso, en cuanto a jueguecito, pues sí, parece que a lo mejor querían hacer el juego de Camilimero y no le dieron los derechos y luego dijeron, pues lo llamamos Marco y ya está. Puede ser, pues. Lo que no sabemos es que si estará buscando a su madre y... Tiene el mapeado, saldrá en un lado los Apeninos y en otro los Andes, ¿no? Podría ser. Solo que la madre no será igual, ¿eh? No, creo. Madre, no metamos la pata en esto. Venga, digamos. No. Pasaríamos al Legacy de Exodus, que en principio iba a salir en el 90 para Commodore Amiga. lo curioso es que la pantalla de presentación tiene una música. Ay, que me suena muy bien. La voz que tengo es de buen tiempo que hace. Este juego tiene una pantalla de presentación con una musiquita que me suena mogollón, que debe ser de algún crack, pero ahora no sé identificarlo. Pero bueno, ahora pasamos. Ahora os cuento un poco la aventura del juego mientras vamos a verle en movimiento a... Gente que no lo vea, tiene cosas de Gods, tiene cosas del juego este de Houston. Y un juego de Houston Immortal, no. A mí me recuerda al Rastan o al... Bueno, ahora que lo pienso, es la copia que hizo el Dynamics, si no recuerdo mal. Bueno, un juego muy parecido, básicamente, inspirado. Que ahora tampoco me acuerdo de cuál era el original, pero bueno. Bueno, Fondriesete, es que eso también nos comenta ahí que por qué ahora es noticia Marco. Bueno, yo he visto la noticia ahora. Es verdad que este juego probablemente haya salido más veces, incluso tú lo conozcas de hace muchísimo tiempo, porque también estás muy metido en el tema de los unreleased y seguramente le conocías. Yo no le conocía, es la primera vez que le he visto. Si lo pusiste en tu blog en algún momento, pues yo no me di cuenta o no lo vi. El caso es que no lo conocí antes que ahora. Y bueno, pues para que la gente conozca también pues estos juegos. No es por otra cosa, ¿no? Obviamente que ha salido ahora a la luz, lo he visto y lo muestro. Nada más. Me acuerdo. Joder. Casi lo tenía ahora en la punta de la lengua el nombre este del juego de Houston. Y las arañitas estas son como el de Lionheart. Inspiración. Mucha inspiración. Ya verás, vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. Stormlord. Vale. El Stormlord. Ahora cuando veáis esta pantallita vais a ver que se parece mucho. ¿Veis? La jugabilidad esa y el escenario, ya está el gamberro. Bueno, aquí es una especie de vikingo en el Stormlord. Aquí es un tío con un hacha que es... Es que tiene referencias de varios juegos. Es curioso. Pero en fin, bueno, ahí está, Legacy. Y por último, otro juego unreleased para Amiga. Mira, vamos pues a poner. Que sería el Duncan. Que en principio es eso, es un juego de rol, un juego de ir por un... en una mazmorra, básicamente. Y es del estilo en primera persona, donde llevas a varios personajes, cuatro en este caso me parece que son, por lo que veo, y nada. Y básicamente vas dándole a las flechitas y vas para adelante, a la izquierda, vas, giras, pega, coge lo que suelten y a seguir, básicamente. Bueno, pues está saliendo por pantalla también de una gente así desconocida. Sí, que parece que son checos del grupo Multis. Es que hubo un tiempo en el que allí en Amiga triunfó muchísimo en estos países del este, que llegó quizá un pelín más tarde, o pues, creo que también más tarde. Sí, llegó un pelín más tarde y luego también que se empezaron a utilizar mucho, según tengo entendido, en escuelas y en sitios educativos los Amiga. Entonces los chavales, aunque tarde, le cogieron un gustito a hacer cosas con una Amiga. Y por eso, cuando ya en muchos sitios la Amiga ya no se usaba tanto, empezaron a salir producciones polacas, checas, etcétera, que son las que ahora aparecen también muchas como unreleased y tal. Y es por eso que no se llegaron a terminar, pero fue de gente que empezaron a hacerlo con ilusión. Pero bueno, Era un tiempo en el que PC empezaba ahí a aparecer, a dar la lata y ala. Sí, no, los clónicos es arrasó con todo, porque bajaron los precios mucho y bueno, eso y que Commodore y otras tantas pues desaparecieron, claro. Claro. Sí, no, no, Fondrisete, no, no es que lo vayan a sacar, está en el mismo estado que seguramente que en el que tú lo has descubierto. Nada más que tiene ese par de niveles o así que tendrá y no tiene más ese juego. Muy bien, pues yo creo que con eso ya lo tenemos. Tenemos todo lo que es noticias, ¿eh? Hemos ido rápido esta vez. Tampoco es que haya habido muchas, ¿eh? Esta semana, la verdad que la semana ha estado tranquilita. Vamos a seguir poniendo musiquita de fondo. Buenas Juan de, buenas Dacia, de todos los que habéis entrado ahora, Barallo, también había entrado Nico, Nico Galis, Museo del Videojuego. Hombre, Museo del Videojuego, ¿qué tal te va todo? Esperemos que te vaya todo bien allí, ¿eh? Sé que ha pasado cerca y... Bueno, sé que estás bien, o sea que no, no hace falta que comentes nada. Bueno, creo que nadie más ha entrado así en los últimos minutos. En las dos centros, motivo de suspendido educación. Ah, bueno, eso estáis comentando cosas. Vale. Pues mira, ahí está hablando Dacia precisamente de la EGB. Y una de las cosas que hoy quería traer a colación, si, o sea, acabamos teniendo tiempo, como me parecía que iba a ser así, y de hecho me gustaría que fuera de forma regular, traer una tertulia. Hablaremos ahora de enseguida de una de un poco de las excusas, ¿no? Pero esperad un momento, excusas para comprar ordenador que dábamos a los padres. Pero esperad un momento, ¿eh? Id pensándolas, excusas que les dábamos a los padres para que nos compraran un ordenador. Todavía no las pongáis ahí por el chat, ¿vale? Porque ahora pasamos a eso. Es que os quiero enseñar un... ahora a ver si lo encuentro. Esperen un poco. Quitar la capturadora un segundo. Tengo aquí un poco de jaleo. Os quiero enseñar esto de aquí. ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? Bueno, os quería comentar de esto que... Bueno. Os quería comentar la breve historia de esta casa de software que está saliendo ahora por pantalla y comento a la gente que nos escucha por podcast, que se llama Boom Software. Boom Software, el software que te volará la mente. Bueno, este anuncio aparece en una revista. Por eso lo estoy mostrando aquí, porque hablaré de esta revista, ¿vale? Hablaré de esta revista pronto. Lo que pasa es que hay otras revistas antes. Antes de hablar de esta, ¿vale? Pero esto es un anuncio en el que esta casa de software, Boom Software, mostraba cuatro juegos, uno que se llama Skyrun, otro que se llama Loggermania, otro que se llama Space Raider y otro que se llama Annihilator 2. Los que lo estáis viendo por directo, estaréis viendo la calidad gráfica de las portadas de las carátulas, que desde luego no contrataron a Spiri, ¿eh? No contrataron a Spiri, ni tampoco a Luis Rollo, a ninguno. No, no, pero ahí estaban y cumplían su función, aunque bueno. Más bien parece de la primera etapa de Dynamic, ¿no? Que lo hacían ahí los Ruiz directamente, dibujaban ellos. ¡Pum! Bueno, de todas formas tampoco están tan mal los dibujos, ¿no? Pero No. sí, hombre, no, no tiene la calidad El de que. Aspiri o de Luis Rollo, como has dicho tú. Desde luego. El que más llama la atención probablemente es el segundo, Loggermania, que sale un señor encima de un tronco y ahí sale un castor detrás suyo. Da la impresión, yo cuando lo vi, os aseguro que me daba la impresión de que sería probablemente una especie de Frogger. Simplemente vendiendo la carátula. Y los otros, bueno, pues juego de esquí, el Space Rider, pues sería uno de naves, y el Annihilator, pues parece un Terminator extraño. Especie de Terminator mezcla con el hombre de. Con Coloso, ¿no? El hombre este de los X-Men. De que era como metálico. No sé, una mezcla Ah, un poco sí, extraña. Coloso, sí. Sí. Pues nada, esta casa de software hizo nada más este anuncio en algunos magazines. Y digo, ojo, esto es curioso, porque no conocía nada de esto, ¿no? Y digo, voy a investigar un poco esta casa de software a ver qué tenemos aquí. Pues nada más hizo esto que estáis viendo aquí, y gracias. Duró nada más un par de, bueno, unos meses, más bien. Y ahora os voy a enseñar lo que salió de aquí. Si hablamos de la edad de oro del software español, que la gente hacía las cosas, que si en los garajes, que si las hacían en casa, que si era de forma artesanal, y siempre pensamos que el software, en este caso Boom Software, era una casa de software británica, y tendemos a pensar que todo lo de fuera tenía un nivel de calidad medio alto, ¿no? Que ya era software profesional, que ya era software que tenía su calidad media, etcétera, ¿no? Había de todo. Claro, pero muchas veces pensamos eso, ¿no? Que en lo nuestro era más artesanal y lo de fuera empezaba de la mitad para arriba, parecía, ¿no? O siempre nos ha parecido como eso, siempre nos venden ese tema, ¿no? Sin embargo, ahora veréis. Ahora veréis, porque esto tiene su fundi. Bueno, deciros que ahora lo pongo la capturadora, que los cuatro juegos están, o en teoría salieron, para Commodore 64 y VIC 20. Lo curioso es que yo no sé si eso pasaba con más juegos, ¿vale? Porque esto no lo sé, sinceramente. En una cara de la cinta era el juego en VIC 20 y en otra cara del juego era el juego en Commodore 64, ¿eh? La que curioso. Bueno, pues a ver si encuentro las paginitas, porque esto ahora ya verás tú. Ah, está aquí. Vale, me metí por los foros de Denial, que son los foros de VIC 20. Y bueno, pues ahí comentaban un poco que no se sabe mucho de esta empresa, pero que bueno, hay cintas que están a resguardo, ahora os las pongo. Pero durante mucho tiempo esta casa de software, esos tres o cuatro juegos que os he enseñado, realmente no tenían, no estaban preservados. O sea, estaba el anuncio, se suponía que habían salido, pero no estaban, aparentemente no habían salido. Sin embargo, sí que están. Sí que están por lo menos tres de ellos, ¿eh? Ahora por pantalla, bueno, que no lo estáis viendo, perdón. Por pantalla os estoy mostrando las carátulas, es decir, físicamente dos de ellas, el Space Fighter, perdón, Space Raider y el Ski Run. Y también habría un tercero que ahora no recuerdo cuál es, que está el Annihilator 2, que está preservado también. Entonces, existen, ¿vale? Salieron. Pero os voy a enseñar las imágenes que os va a dejar patidifusos. A ver, este no es. Y las describo, ¿vale? Ahí, a través de GameBase, porque no están en ningún otro sitio. Logermanía. Creo que estaba por aquí. No, Logermanía directamente el software no funciona, ¿vale? Se ha conseguido encontrar la cinta, pero debe estar o deteriorada o lo que sea. El caso es que no se puede acceder al software, lo cual pues no hay imagen. Así es que uno, el que probablemente era más interesante, ¿no? El de Loggermania, que parecía un Frogger, etcétera, pues ese por lo visto no carga o no se sabe, ¿no? Por un lado, el Ski Run es, se supone, un juego de esquí, pero ya estáis viendo cómo es. Lo voy a poner un poco en pantalla un poco más grande. Es esto. Es esto. Para gente que no lo está viendo, vamos a ver, son caracteres simplemente. Es, hay un monigote, que es una figura de palo. Se supone que aparece arriba y iremos bajando haciendo slalom, esquivando las banderitas y esquivando los arbolitos, pero que los arbolitos y las banderitas son dos líneas. Pero esto se agrava cuando este software se vendía al mismo precio que software comercial, que eran en libras a 7 libras, ¿vale? No sé a cuánto equivaldría en pesetas de entonces, pero yo me he puesto a mirar en la misma revista, en el mismo magazine, salía pues cualquier software del momento, cualquier juego, y te salía a ese precio, 7 libras. Tremendo, ¿no? Sí, bueno, mira, mirando el año, que veo que lo hicieron en el 84, sí. Hombre, yo recuerdo haber visto juegos con gráficos bastante sencillitos en aquella época, ¿eh? Como el Forza Apocalypse, por ejemplo. Pero vamos, que no tan sencillo como esto. Claro, claro. El que igual es más complejo y que puede estar ahí un poquito más interesante y más curradete es el Space Raider, que aquí está registrado como que es del año 82, aunque probablemente igual, pues no sabemos si es... Copyright es del 82, pero igual esta persona que lo hizo, Scott Acton, pues estuvo buscando publisher. Es que como hay no hay información de esto. Igual estuvo buscando publisher, al final encontró este Boom Software, el software que te volará la mente, y dijeron, sí, sí, que nosotros te lo publicamos. Sacaron esto. No lo he jugado, no puedo decir qué tal está. Hay un punto de mira, unas naves o algo así, circulitos, donuts que aparecen por ahí. No, muy bien. Sí, no, por la descripción y demás parece que llevas el puntero y tienes que disparar a las naves que van apareciendo, me imagino. Y sí, bueno, es del 82, o sea, esto era de el año que salió el Commodore 64. Eso es. Esto meses es... después quizá, y el BIP 20 pues hacía un año y algo. Esto, este juego es más normal, ¿vale? Este sí, este le puedes decir, bueno, correcto, vale, es el año 82... Probablemente no se hizo ni siquiera pensando en el Commodore 64, sino en el BIC 20. Bien, este no hay nada que decir. Pero claro, el Ski Room, el otro que ni siquiera carga, que bueno, teoría debía ser un Frogger. Y el que es peor todavía es el que os voy a comentar, que se llama Annihilator, que es que resulta la historia del Annihilator 2 es este que vais a ver por pantalla, que mola, que está chulo, pero que no es de Boom Software. Es pirata. ¿Qué me dices? Es pirata. O sea que copiaron a alguien, ¿qué es decir? Sí. Pero igual, ¿lo hicieron igual o se mataron a cambiarlo por lo menos? Que es no, lo que hacía ese todo mismo, mundo. Ese mismo. El caso es que este juego hecho por Mike Wacker, ese sí, aquí aparece el nombre. Resulta que lo lanzó otra empresa llamada Mogul, bueno, Victory Software, lo que pasa es que también lo lanzó otra distribuidora llamada Mogul Communications, y de forma vil y piratil, eso sí que está, hombre, no comprobado, pero da toda la impresión de que forma piratona se lo atribuyeron, lo lanzaron como juego propio, porque no pone por ninguna parte que sea de otra gente, es de Boom Software y punto. Y yo creo que esto es, en los foros comentaban que probablemente en aquella época lo que sucedía era que muchas empresas, pues para sacar un poquito de beneficio, pues cogían un software que no era suyo, le ponían su sellito y lo lanzaban así como quien no quiere la cosa, por si acaso sí. Tenían alguna venta de extranjis, pues no pasaba nada. Sí, al estilo de Road and Run, que sacaron el Pit Stop 2 con el nombre de Carreras. Vale, pues muy bien. Pero era el Pit Stop 2 con cuatro cosas cambiadas. Sí, sí, sí. Curiosísimo, tío. La historia de Boom Software, que una vez que, claro, hizo esos tres primeros juegos, que probablemente el mejor sea este Space Raider, seguramente. Pero bueno, que se entiende también un poco. A ver, hay que poner las cosas en su contexto, ¿vale? Aunque me esté un poquito burlando de ello, pero también es el año 82. 82, 83, tal. Es los comienzos del Commodore 64. Y ya lleva el BIC 20, lleva 2-3 años en funcionamiento. O sea que, bueno, se puede entender hasta cierto punto algunas cosas, ¿no? Pero claro, es que se venden como software super profesional. a precio comercial de lanzamiento top, y luego te encuentras con estas cosas y encima con un juego piratón espectacular. Pues bueno, que lo hicieran para aprender se entiende, pero que lo publicaron y encima lo vendieran, madre. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Inspiración. UCM Music dice por ahí que deberíamos ver los juegos de Solar Software. Si es que hay muchísimos casos de estas empresas. Lo que pasa es que, bueno, me llamó la atención de esto, pero seguro que los de la casa Solar Software y los de muchísimas tienen verdaderas castañas que, dependiendo de las circunstancias, son más comprensibles o menos, ¿vale? Depende del año, depende de cómo se vendieran. Lo curioso era eso, que estos se vendían como algo súper tope guay y el software que te volara la mente y desaparecieron. Desaparecieron, es que es eso, en meses. Es que era el nivel que había. Y en el caso de Homebrew o los programas caseros, los juegos caseros, era lo que conocían. O sea, acababan de llegar las máquinas, las estaban conociendo, empezaban a programar con ellas. Es normal que los sonidos no fueran lo que acabaría saliendo a mediados de los 80, que eran auténticos juegazos como el Comando y demás. Pero claro, es que entonces no había músicos ni eso, estaban aprendiendo básicamente. Claro, claro, por eso digo que es gracioso, pero hay que entender el 84 las cosas. Ya no, el 83-84 ya tendría que empezarse un poco mejor, simplemente coger y copiar lo que hacían otros. Vale, pues eso es lo que os puedo contar de Logermanía. Salía por aquí algo, a ver. Por aquí otro enlacito. No, este no estaba. Este no está, así que. Bueno, está preservado. Pero no es posible acceder a ninguna de las dos partes, ni a la de Big 20. Ya, os digo eso, por cierto, no sé si alguno lo ha dicho. Que si era en tiempos de que convivían los dos, Big 20 y Commodore 64, a ver si alguno vio eso, ¿no? De que una cara fuera para Big 20 y la otra cara fuera para el Commodore 64. No, esa etapa no la conocí, pues no lo sé. No, yo recuerdo que los juegos que compraba eran para Commodore y 64 y ya está. Sí que es verdad que luego más adelante pues ponían eso, que era compatible con el 128, que sí, en el 99% de los casos lo era, pero había veces que no. Eso es. Decía Daseal por ahí que lo llamemos a esta sección la tortura. No, es una sección graciosa. Esta es de... No sé qué nombre le podemos poner. Pero como es un poquito de investigación, ya había una sección de investigación, pues, que normalmente era para cosas más elaboradas, ¿no? Que era el inspector, ¿eh? Que la podíamos meter en la sección del inspector. Venga, a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente, sí. Y en principio ya no sacaron ningún juego más, ¿no dices? No. Esto fueron unos meses que duró esta compañía, esta empresa, Boom Software. Hizo boom y desapareció. Sí, hicieron no su nombre, sí. Aunque bueno, Imagine duró un año o algo más, o sea que... Bueno, pero Imagine y eso, fue... Y eso sí que hicieron algunas joyas y otras que también para olvidar. Claro, pero es que lo de Imagine todo, era un tema bastante diferente. Y sí que hizo boom, pero por tema económico. Sí, porque se metieron en un par de juegos demasiado grandes. Recuerdo que se llamaba Snatch y otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y porque la gente se compraba cochazos y se hacía chaletitos, ¿eh? Y la empresa se fue a tomar por saco. Sí, bueno, al final tuvieron que acabar vendiéndolo todo, pero y ni por esa. Pero bueno. Y hay, por cierto, que no sé si lo has visto, de Imagine, hay la imagen de la policía de británica, ¿no? Entrando a las oficinas de Imagine y los directivos ocultándose en los baños. Es un documental de la BBC. Sí, lo vi. Que parecía más una película. Es que parece una película, tío. Drama, como lo llaman. Es increíble. Los dirigentes escondiéndose porque tenían ahí los papeles que demostraban su culpabilidad del desfalco y de todo esto, y se metían en los baños a ocultarse mientras la policía iba por otros pasillos buscando, y se escaparon y se fueron luego en sus coches, pero luego les pillaron más en otro momento y tal. Bueno, una aventura que los reporteros ahí de la BBC iban como si fuera estuvieran en la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿sabes? Es tremendo. Ya me imagino. No sé si me acuerdo de eso, pero vaya. Yo creo que más me dejó impactado de Imagine, por ejemplo, fue eso, que no dejaban entrar a los programadores y que les decían que, oye, pero yo tengo ahí mis cosas. Y le decían, no, aquí no puedes entrar. Y ya, vamos, que ya sabía que los iban a echar a casi todos. Pero bueno, luego se fueron a montar a otras empresas, como Signoxis. O sea, sí, algunos de ellos montaron Signo. Sí, sí, y muchos siguen, y algunos todavía siguen trabajando en la industria, claro. Bueno, pues dicho eso, Bitrate no está mal para la época, pero el sonido, al menos el del vídeo que he visto, suena a tele analógica que no funciona. Para Big 20 probablemente el Space Raider esté regularcillo, ¿eh? Pero claro, para Commodore 64 no es un juego primigenio. Listón de calidad en el Commodore 64 al principio, pues hay que intentar verlo con los ojos del año 82. Pero bueno, la cosa más bien que iba yo era por el tema ese, que se metía como algo increíble, ¿no? Y luego no era tanto. Sí, que te lo tenías que imaginar. Ya. Claro. Bueno, al fin y al cabo, incluso cuando juegas buenos, también te decías, no, mira, esta arroba soy yo, que soy un guerrero de nivel no sé qué. También es verdad lo que dice Dani Hermas ahí, que dice, bueno, él dice, prefiero entender al chaval de la época que se gastó la paga del mes en comprar esa basura. Imagínate eso, tío, que tú te compras ahí el Annihilator, bueno, el Annihilator ni tan mal, porque es un juego que bueno, está mal, ¿no? O sea, este otro juego así de control vertical que era de Atari, o sea, horizontal. Defender. Algo parecido al Defender, parece, ¿no? Pero, claro, te pillas un, ¿cómo era? El Sky Run y dices, pero madre mía, ¿qué me has endiñado aquí? Pues fin. Un juego de esquiar. En el Spectrum se ve maravillosamente. Sí, sí. Pero bueno, es lo de siempre, que el jueguecito es eso. Era lo que hacía y lo que sabían hacer y ya está. Bueno, pues adelante, cuando salió la evolución, la gente se quedaba flipada y decía, ¿esto en un Big 20 o en un Commodore 64? ¿Cómo es posible? Eso también, ¿verdad? Esto igual, claro, es que es difícil ponerse también en ese momento, ¿no? Pero yo creo que pero sí, así, la portada dirías, esto es mucho no, más. Claro, ahí. Bueno, vamos entonces a la última cosa que vamos a comentar hoy. Son estas, una pequeña tertulia entre los que estáis en el chat. Agradecemos como siempre que estéis aquí en directo y bueno, pues lo que podamos comentar nosotros, ya sabéis que si queréis entrar a participar solamente tenéis que comentarlo. Estamos aquí encantados de que haya más voces en el podcast, en el programa. Solamente tenéis que decirlo. Y bueno, la tertulia de que va de la charleta está hasta que un poco nos cansemos, pues de las excusas que poníamos a la hora de ir a nuestros padres a ver si nos compraban el ordenador, porque es que era necesario, era vital para nosotros tener ordenador, porque, y yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, en ese momento el tema de las consolas, desde luego que habría gente con consolas, pero dos cosas: las consolas eran caras, estoy hablando de año finales de los 70, principios de los 80, las consolas eran caras, no las podía tener todo el mundo, y segundo, con las consolas no podías hacer cosas del colegio, solamente eran para jugar, ¿no? Entonces, la cosa es esta, lo que os planteo. ¿Qué excusas disteis a vuestros padres en esos, si lo vivisteis, claro, o después, da igual, en esos tiempos en los que costaba meter un ordenador en casa? ¿Qué excusas pusisteis para conseguirlo? Venga, comenta tú, sí, bueno, ya te tocó, Canseco. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí, claro, todos queríamos tener cualquier ordenador, es que nos daba igual, ¿no?, en realidad. Porque si te caía uno, ya tenías algo. Que en aquella época, no solo consolas, sino ordenadores no se veían muchos, que digamos. O sea, costaban 100.000 pelas de la época y claro. Y de todas formas, que bueno, que yo era un niño muy pequeño y tampoco me enteraba de eso. Pero cuando más adelante empezaron han salido todos los ordenadores, empezaron a abaratarse y demás, pues empezaba a verse alguno que otro en la clase que decía, oh, yo me compro este, a mí me ha caído esto por Navidad. Pero no eran muchos igualmente. Y era eso, porque la mayoría no picaban. O sea, tú decías, no, esto es para que ayudarme a estudiar. Esto es para hacer la clase de mates. O para llevar las cuentas de casa. O yo qué sé. Esas son, por ejemplo, las dos típicas excusas. Sobre todo la primera. Bueno, bien. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí nos comenta... Miguel Cobo, por ejemplo, es el primero que ha comentado algo de aquí, que yo vea. Dice que no hizo ningún teatrillo para pedir ordenador y la consola. Aparecieron de repente. ¿Eras el mayor o eras el pequeño? Pregunto, Miguel. No, a veces sí. A veces si no eran tus padres, era la familia, que a lo mejor decían, hostia, es que claro, ha salido este otro ordenador nuevo... Porque te salía uno tras otro y decían, ah, me han dicho que es mejor, me lo quito este de encima, ¿qué hago con él? No tengo sitio. Pues mira, para el niño que lo quería. Y ya está, así me cayó el Commodore 64, por ejemplo, el primer ordenador que tuve en mi casa. Pero ya lo había visto antes en casa de mis familiares, claro. Y ya lo había probado antes y claro, cuando me cayó, pues eso, me quedé alucinado. Digo, hostia, ¿esto qué es? Por fin puedo... Bueno, tenía los juegos que tenían ellos, que no eran muchos, y luego los pocos que pude comprar cuando empezaron a bajar de precios, claro, opinión. Que antes de eso eran 1.200 pelas cada uno. Cinta, ¿eh? Sí, no, desde luego. Estoy buscando un vídeo que tenía en el canal, que era de educativos. Juegos educativos... Ah, aquí. Lo voy a poner de fondo mientras... Mientras hablamos, a ver. ¿Qué? Ah, sí, voz. Vale, mientras vamos hablando, que por lo menos se vaya viendo algo. Es un vídeo que hice. No sé cuándo fue. 2016. Pues sobre software educativo en diferentes. Bueno, básicamente todas las plataformas de Commodore, ¿no? Desde el mismo PET, que es lo que está saliendo ahora por pantalla, hasta Amiga. Muestras de software educativo, que sería otra de las posibilidades, ¿no? Para vender la excusa perfecta, ¿no? Para vender a tus padres que lo necesitabas. Está claro que el comerciante tenía que poner alguna excusa al padre, porque claro, no éramos solo nosotros. Luego íbamos a los centros comerciales y ellos también decían, mira, si aquí tenemos software hecho por Commodore educativo, qué mejor que esto para que tu niño aprenda, no sé qué. La realidad era que a la mínima que podíamos cogíamos la pasta y cuando la juntábamos y todo eso, entre dos o tres o lo que fuera, y comprabas los juegos y claro, los ponías de escondidas a veces. Sí. Sin que se enterase ni eso. Metías ahí entre el periódico. Al final se daban cuenta, ¿no? Decían, ¿qué son esos ruidos que vienen estrambóticos? Y nada, al final te pillaban, ¿no? Pero bueno. Sí. Claro, muchos cuando se dieron cuenta de que para qué lo usaban en realidad, pues algunos se lo quitaron incluso. Pero bueno, yo tuve la suerte de decir, no, yo estoy aprendiendo Basic, lo voy a hacer aquí. La cosa, todo de mi vida, no sé la cosa era que si te veían por lo menos estar metiendo horas o tiempo y tal, pero veían que, por ejemplo, sacabas un circulito por pantalla, decían, oh, mira, niño sabe hacer circulitos por pantalla. Sí, no, que a lo mejor era lo que ponían en el manual, ¿no? Pero bueno. Sí. Hombre, conste que... Si no, intentabas hacer cosas más complicadas. Conste que... Te das cuenta de que eso requiere más memoria y bueno. Sí. Conste que hacer un círculo en Commodore 64 no es tan sencillo como en un CPC o en un Spectrum o en un MSX. No, claro. Hay que hacerlo con Pocket. Me parece que en CPC solo tienes que poner plot, ¿no? Y sí. Los parámetros. Sí. Y circle. Claro, esa función no la tenías que hacer tú la función. Circle era en CPC, que también pude tener tiempo con el CPC y también estuve un poco de tiempo con el BASIC del CPC. Y si no recuerdo mal, era una función que se llama circle. Directamente, ya. ¡Pum! Círculo. Nada. Ah, que sí, que puede ser esa, porque ya no me acuerdo. En Spectrum no me acuerdo si había circle, yo creo que era plot. Yo creo que había que hacer puntitos. ¿No? No me acuerdo ahora bien, pero bueno. No sé si serían con vectoriales o algo así. No lo sé. Vamos a ver, dice Go 14 BCN. Para estudiar. O sea, la excusa que puso él fue para estudiar, todo un clásico. Y si también me comprara un ordenador, el monitor de un MSX no tocaría la televisión de comedor con dos cojones. O sea, que ya me venía el tío pidiendo hasta la tele. Ojo, y encima, claro, un MSX, ¿no? Me pones aquí, a ver. Sí, sí, es de un MSX, pues, o sea, el MSX, que ya de por sí, bueno, pues tenía su precio más alto que un Spectrum y un CPC, que era el que normalmente cogía la mayoría de la gente, ¿no? Y luego el monitor, pues, bueno, espera, que los CPC también eran muy caros. Me he metido en un jardín, olvídate de eso, de lo caro o barato, eso es otra cosa. El caso sí, es que no, pedir las dos barato, cosas... Incluso más barato era caro, sí, era el Spectrum. O sea que... El caso es que ya pedir las cosas ya era tener bemoles, ¿eh? Como bien dices tú, sí señor. Obarayo dice para los trabajos del cole, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo creo que casi todos, luego comento yo, pero yo creo que también eso, trabajos del cole. Es verdad que, como tú decías antes, Canseco, había padres, no muchos, pero había padres que sí sabían un poquito de tecnología y estaban al tanto de estas cosas. Entonces le compraban al niño, con buenas intenciones, eso, la máquina que fuera, ¿no? Para complemento o para que aprendiera algo más, ¿no? Sí, no, y también es verdad que algunos lo hicieron para jugar ellos también. ¿Quién claro, no se compraba el Chess o el Colossus Chess o alguno de esos? El Colossus Chess también, ¿eh? Pues también hubo gente que seguro que metió la excusa esa de es que trae un juego de ajedrez que a mí me mola mucho el ajedrez, que se me da muy bien. Bueno, como el niño este... Cuando vi la caja me quedé flipado, pensaba que era un VHS. Y digo, lo abro y había dos cintas ahí. Y claro. Yo, ah, vale. Interesante. Pues tú imagínate, si el niño te dice eso, que quiere un juego de ajedrez y se llama Anatolín Karpovín, pues entonces dices, bueno, venga, vamos a comprarle el ordenador, hombre, para que no se nos aburra. Bueno, ¿qué más comentan por aquí? José dice que se lo tuvo que comprar trabajando. Señor. Y se lo curró el tío. Eso no, también. Sí, claro, al final todos más adelante hicimos eso, claro. Sí. Tarde o temprano, al final, a mí, con el Amiga no pasó, pero con el maldito PC, sí, ese ya el... Con los clónicos. Segundo. Bueno, sí, el primero ya le compré yo. Sí, yo me acuerdo que eso me costó 150.000 pelas el clónico, el PC clónico que compré, o sea que imagínate. Y porque está hecho por partes, que si no... Después dice por aquí Miguel Cobo, CPC-6128, lo vi de golpe en mi habitación una tarde después de volver del cole en el 88 y la Mega Drive también, o sea, el CPC, el 6128, el modelo más 8, más caro también, y con la Mega Drive. Bueno, pero si ya hablabas de la Mega Drive, entonces me estás comentando ya que por lo menos era el 88, 89 o muy pronto. Pero bueno, eso sería por buenas notas, ¿no? Me imagino. Supongo que no. Obarayo, 200.000 pelas cuando fuimos a preguntar por uno, mi madre y yo. No nos hacemos muchas veces idea con esto del rollo de los euros. ¿Cómo cuestan las cosas ahora también? Y es que con el cambio de moneda se nos ha ido un poco las referencias a veces, ¿no? Sí, bueno, es que es eso, la inflación y demás. Si no es lo mismo 100.000 pelas de entonces que eso, que 600 euros ahora. Serían más, supongo. Miguel Cobo dice que era el mayor. Mira. Muchas veces, mira, hablando de eso de mayor-menor... yo, en mi caso personal, somos tres hermanos, yo el mayor, y claro, con el que más relación siempre tenía ha sido con el mediano, porque nos llevábamos menos edad, 3 años, y con el más pequeño son 7. Entonces, claro, vino más tarde, como vino más tarde, pues entonces, claro, el tiempo que pasábamos... pasábamos juntos con el ordenador era más con mano mediano, ¿no? Con Jaime. Y bueno, aquí precisamente era donde estábamos, aquella mesa que se ve ahí al fondo, ¿no? Plano. Esa mesa que estáis viendo ahí, esa mesa siempre fue la de la Amiga. El primer ordenador que tuve fue el Amiga, con un monitor como ese, no ese, pero 1084S, y el Amiga en la parte de abajo. Esa mesa que estáis viendo ahí estaba aquí. Aquí. Es que... ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya. Y lo compramos todo, bueno, compraron mis padres todo junto, el monitor, la mesa y el ordenador. Una cosa. No recuerdo, sé que había alguna otra cosa. Y fue una pasta tremenda. Fue en el 88, mal, y claro, costaba el top. Ya 500, año 88, pues lo que fuera, es que ya... Pues el sueldo de un mes y algo más. Más seguro. Bueno. Sí, ya te digo, por aquí dice José Zin que estuvo trabajando dos veranos, uno para comprarse el CZ1500, uh-huh, y luego otro verano para comprarse el Commodore 64. Que el CZ supongo que será uno de Casio o algo así, ¿no? CZ, sí, me suena de Casio el nombre. Y sí, yo también tuve que trabajar un verano, bueno, yo y mi hermano, que lo compramos entre los dos en el PC Clónico, y ya te digo, si no llegase por eso, pues no cae. Y sí, fue un verano bastante polvoriento, que se suele decir. Pero vamos, que valió la pena, al final. Estoy viendo en este vídeo... Y luego encima, como empezaba eso de internet, pues madre mía, fue una locura. Estoy viendo en este vídeo que tengo más pelo. Dice Omar. Solamente hace un año tenía más pelo. Maldita sea. En fin. Sigamos con cosas más agradables. Dice DigiSystems que mi primer ordenador fue un C64. No hubo excusa. Solo pedí que me completara... Ah, va, o sea, que ya tenías tú algún dinerillo. Eso también pasaba, ¿ves? Igual podías tener tus ahorrillos ahí en el cerdito, ¿eh? O en la casita donde metías los duros, no, solamente en otro sitio, en el calcetín. Ahí metías los ahorros y siempre pues había un poquito de colaboración por parte de los padres para ayudar para comprar. Pues mira, fenomenal, que por lo menos contribuyeras tú, pudieras contribuir. Juan Miguel Holguín, fue relativamente fácil con lo que gastábamos en fichas de arcade, te podía pagar la C64 en cuotas. Pero entonces no jugabas a los arcade, ¿no? Porque, ah, no, claro, que dice que no podía pagar a plazos, claro. Sí, esa era otra cosa que también he escuchado de gente que comenta un poco cómo lo pagaron, que claro, encima... No podías dar todo el sueldo porque había que pagar la casa, la comida del mes, etcétera. Entonces había que pagarlo siempre a plazos y al final acababa saliendo muchísimo más con los intereses. Sí, claro, pero siempre estaban ahí los bancos para decirte: toma, un ordenador, te lo dejo gratis, ponte un crédito conmigo. Sí. Sí, no, ahora hoy en día también todavía se sigue haciendo. UCM Musi dice: yo me encontré por sorpresa sin tener idea de lo que era un ordenador con un Plus 4 que me compraron mis padres, mi perdición. ¡Ah! Plus 4. Bueno, es un ordenador que ahora se le puede sacar su diversión, pero en su momento, al principio igual le cogerías con ilusión, pero luego cuando veías que el software del Commodore 64 no funcionaba allí, seguro que tuvo que ser ahí un poco castaña, ¿eh? Bueno, Dani Hermans, ahora nos contarás. La lata de fabada, esa que se menciona, Luismi la abre y se la come entera como Popeye con ese. ¿Qué lata de fabada? Y después hace tres podcasts seguidos, hombre. La intención es hacer ahora unos cuantos podcasts, a ver qué tal me sale, pero no con latas de fabada. En fin. A ver, porque esto me ha volado todo de repente. Ah, aquí, vale. Retropixelados. Yo me puse muy pesado y les decía a mis padres que servía para todo dándole una tecla. Me compraron un Commodore 128 de segunda mano a un profesor y traía la disquetera 1541, un monocromo. A ver. Bueno, pues oye, ni tan mal, porque con un Commodore 128, aunque el software propio del 128 no fue mucho, por desgracia, pero siempre podías poner el modo 64 y ala, ¿no? Sí, no, a ver, tampoco es que para el resto de 128K saliera mucho más, pero vaya. Que sí, sí, en principio, mira, por aquí dice José Zin que el ordenador que nos hablaba antes, el CZ15000, sí, que es de Chess Wesley, que es un clon de Spectrum, básicamente. Ah, vale. Lo sabía entonces. Ah, que era otro. Estoy buscando a ver dónde porras tengo esto. Cero. Ven comentando otros comentarios. Es que estoy buscando justo un catálogo que fue el que yo, una de las cosas que yo ponía delante de los morros a mis padres para intentar que me compraran el Amiga, o que nos compraran el Amiga. Pues nada, por aquí siguen diciendo más precios. El Miguel Cobo dice, nombra un Pentium 1 a 100 MHz, 850 discos de disco duro, MS-DOS, Windows 3.11. Menos la impresora, lo mismo, Miguel. Y sí, que la impresora también, 100.000 pelas valía por lo menos. Joder, es verdad, las impresoras, tío, eso también era un dolor, ¿eh? O 5.000 pelas por un joystick. Me cago. Era un dolor. Sí, sí, si empezabas a sumar, madre mía. Y bueno, por aquí hablan de equipos con 16K, 7K de goma. Sin sonido ni modo gráfico. Hombre, claro. Algún modo gráfico tenían, hombre. No sé si se refiere al Spectrum o. Bueno, el VIP-20 no. Pero bueno, sí que tenían modo, hombre. O sea, es así. Y nada, por aquí, ¿qué más? Dice mi Juan Miguel Holguín que este año se acabaron los arcades. Un año esperando y ya tenía síndrome de abstinencia. Cosas que pasan, sí. Me voy leyendo un poquito. Nada, todo por José Zin dice que el ordenador que ha dicho antes que estaba en Argentina. Vale, no, estaba repasando, perdón. El tema del chat. Ok, vale. Bueno, pues os voy a enseñar el folleto, lo voy a comentar también, claro. A ver. Venía todo junto, sí. Seguramente muchos los conoceréis, ¿vale? A ver, muy bien. Commodore Amiga 500, la nueva generación de ordenadores. Es un cataloguito, un tríptico que se dice. Me voy a poner un poco más lejos. ¿Vale? Eso era por un lado. Te describía todo cómo era el Commodore Amiga. Y por aquí, por este otro lado, así que ahí por la luz no se va a ver bien. Por ejemplo, ahí salían las características de la Amiga, características técnicas. Y aquí yo me cansaba de comentar aquí, bueno, de comentar y de leer, ¿no? Resoluciones: 320x256, 640x512, 32 colores. Más o menos voces así la decía, ¿no? Es que mira, tú fíjate, tiene 4096 colores. Si es que no puede haber más colores en la naturaleza. No se puede. Y mira, 8 sprites. No sé lo que son sprites, pero tiene 8. Tiene 8. O sea, 4 voces de canales DMA de muestreo de sonidos. Vamos, tenemos 2 orejas, son 4 canales. O sea, es que es el doble. Excusas así a tope. Claro, yo quería este era el que yo quería, porque bueno, pues eso, era más profesional, era más pensábamos en ese momento, claro, por cómo sonaba, como más se veía, como más compacto, más macizo y tal. sin entender mucho todavía de ordenadores del todo, pues te parecía como más potente, ¿no? Simplemente. Y luego por el tema de la memoria que traía estándar, más todas las expansiones para poder añadir ahí todo lo que fuera, ¿no? Que bueno, aparece por aquí, todos los datos técnicos. ¿Veis? Y por ejemplo, ese render de ahí, ese se le enseñaba muchísimo. Ese render ahí que veis de ray tracing. De las clásicas copas, las bolas transparentes, las bolas de plástico que reflejan la luz, en fin, ahí en el monitor, encima de la caja de la Amiga 2000. Este era probablemente el catálogo que venía. Y luego... Te vas a reír, Canseco. Mira. A ver. En una en magazine que se llama PC Compatible, resulta que... No sé si se verá. Hablaban de la Amiga 500. Bueno, no se va a ver muy bien por la luz. Pero bueno, aparece por aquí, ¿ves? Amiga 500. Y lo que dice por aquí abajo, pues es eso, que al principio una de las cosas que por las que vendían el Amiga era por su compatibilidad con los IBM PC, ¿eh? Con a través de hardware y a través de software. Pues también eso lo comentaban en este articulito de esta revista, ¿no? De PC compatible. Sí, claro, y así te vendían que ¿para qué quieres un ordenador cuando puedes tener dos? Ahí está, precisamente. Y esto, eso, tengo desgastado tanto de tanto mirarlo, de tanto buscar cositas de para buscar excusas para comentar aquí. Y de tanto manosearlo, a ver, me falta uno que mostraros. Este de aquí. Equipos más vendidos. Amiga 500, líder del mercado en microordenadores. Parecido al otro catálogo, pero aquí esto sale como más profesional, porque sale un editor de texto, una calculadora, ahí en multitarea, cosa que eso vendía mogollón, en el caso de Amiga. Mogollón el tema de la multitarea era un argumento comercial, ¿no? Sí, y porque luego... quizás el Macintosh lo tenía, pero claro, era muchísimo más caro. Claro. Y el MS-DOS no, era unitarea, sin más. Pues aquí, por ejemplo, te ponen la solución completa, entretenimiento de alto nivel, animación multidimensional. Os acordaréis de esa pedazo de animación de las bolas así como en cadena, ¿no? Que golpea una y por la inercia pues va golpeando a la otra, a la otra, a la otra. Bueno, supongo que os acordaréis de la típica animación ray tracing de esa bola que va haciendo vaivén. Sí, la bola Boeing. Bola Boeing. Bueno, no es esa bola Boeing de Amiga, pero bueno, y luego las prestaciones. Fin. El ruido que hacía también era muy real, por eso, cuando rebotaba. Sí. Pues eso es... esos cataloguillos que os acabo de enseñar son una de las cosas que hacía para argumento de intentar a ver si era capaz de convencerles, y sí, al final lo conseguí. A ver, sí, qué era una máquina con muchas capacidades, sí. Sí. Y cuando, bueno, que lo mismo que te vendían con el resto que habían salido antes. Diciendo, oh, mira, tiene 2 megahercios en el SIP o en el BIC o algo así. Y aunque luego la CPU fuera 1, pero bueno. Que tiene más colores o que tiene más memoria, lo típico. Sí, pues el tema de los colores, el tema de del sonido, en fin. Pero eso en el caso de la Amiga. Que digamos que cuando llega Amiga a España, pues ya los ordenadores son más conocidos, lleva el Spectrum, el Commodore, el MSX, el Amstrad CPC, ya llevan algún tiempo en el mercado, más o menos años, y ya básicamente todo el mundo en general sabe que existen los ordenadores, y es más fácil el que puedas tener acceso a ellos, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en el caso de la Amiga es muy caro cuando llega a España. Entonces, pues... No. Bueno, era caro aquí y también fuera. Y fuera. Que yo recuerde, Commodore, claro, ya no tenía integración vertical, o sea que los chips no los fabricaban ellos mismos y dependían de terceros, entonces, claro, ya no podían poner el precio que querían. Desde luego. Bueno, ¿qué va comentando por la gente por aquí? Rantanplan. Bueno, ahora comento lo de Miguel. Rantanplan, después del 500, estos queríamos un Amiga 2000. Claro. Pero es que la diferencia con el 2000, aparte de todas las prestaciones super chachi guays, era el tema de que era también muchísimo más caro. Y por eso yo, con buena vista, yo primero intenté ir a por el 2000. Porque así, si no llegaba al 2000, pues como el 500 es más barato, pues por lo menos llegaría al 500. Es que aquí costó mogollón el meter un ordenador en casa, pese a que lo intenté primero con el Spectrum, luego con el Commodore, con el CPC también tuve una época que también me hubiera gustado tenerlo, porque tenía un par de amigos que tenían CPC, pues hubiera querido también el Commodore, porque, bueno, esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Tenía un colega en el instituto que le llamábamos el Mato-Mato, porque había un... porque era pelirrojo y tenía un mechón de pelo así un poquito largo, ¿no? Aquí en el flequillo. Y resulta que en la tele, en aquel mismo tiempo, había un anuncio por la tele que era de Mato-Mato Ketchup. Y el tío que salía haciendo lo del Mato-Mato Ketchup, pues era exactamente igual que este chico. Así es que el Mato-Mato. Y el amigo Mato-Mato era un tío muy simpático, era la verdad un tío muy... muy agradable, o sea, no porque le pusieran ese nombre no es que fuera un desgraciado o yo qué sé, ¿no? No, era un normal. Para que dio la casualidad que se parecía al hombre este. Y él es el que tenía el Commodore 64, el que me lo dejó incluso alguna vez. Ya también hay que tener generosidad, ¿no? Para dejar un ordenador a una persona que, bueno, amigo, pero es un ordenador que costaba su dinero, ¿no? Y algunos fines de semana sí que me lo dejó. Y luego los que no, pues estaba allí en su casa y jugando a juegos. Entonces, ahí fue cuando conocí al Commodore 64, todo cómo sonaba, porque encima él lo tenía conectado a una cadena de sonido. Y entonces cuando sonaba el SID a tope, dices, pero ¿esto qué es? Esto estoy hablando, claro, antes de que llegar a todo lo de Amiga. Y era increíble, increíble. En fin, y eso es un poco los que os cuento. La gente se va yendo, retropixelados, también por aquí tengo 14 BCN, pues buenas noches. UCM Music también se nos va, sí, nosotros igual terminamos ya enseguida. Miguel Cobo, para el retrodiario de mañana, el próximo que hagas, acompañar ese cafecito colocado con unos riquísimos sobaos. Pues ahora mismo no hay por aquí. Ahora mismo no hay por aquí, pero bueno, algún día. Espectrumero, buenas noches, Javi. Buenas noches, que os están entrevistando en todos lados con lo del libro, ¿eh? Hago un poco de publi del libro, el mundo del Spectrum Plus. Bueno, ¿Alguna ya hemos hecho por aquí? Yo creo que lo hemos mencionado varias veces. Bueno, venga, todo sea por contribuir al mundillo retro. Pues nada, la gente del mundo del Spectrum Podcast, el mundo del Spectrum Web y más colaboradores, pues han sacado la segunda parte. No es, como insiste en muchos podcasts, insisten, no solamente Javi, en muchos podcasts, no es una ampliación del primero, no es una ampliación, sino es contenido nuevo, ¿vale? Contenido nuevo añadido, y lo del tema del Plus es porque fue el siguiente modelo de Spectrum, ¿no? Aparte del 48, luego salió el Plus, luego el Plus 2, como bien decía, que ahí seguramente la gente se daría cuenta que sería un libro nuevo. Como ves, escucho muchos podcasts, Javi. ¿Qué iba a decir? Pues nada, que dentro de nada saldrá a la venta, me parece, si no está ya. Y lo que no me acuerdo es el precio, pero bueno, sí. En fin, merece la pena en todo caso. Es un tanto, no voy a mentir, no tengo ni el primero ni por ahora puedo comprar el segundo, esperaré un poquito a ver si un poco de precio, que es que últimamente me he metido en muchos jaleos de libros y tal, y es, por ejemplo, el libro de Commodore del Andrew Bagnall, a ver si llega de una vez, porque lleva un montón de el tiempo. Segundo, ¿quieres decir? Sí, el segundo, que está en preparación, que lleva ahí años. Se supone que lo sacará ahora para finales de año. Bueno, ese está pagado en el Kickstarter, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como ya he pagado varias cosas, pues de momento lo de, desgraciadamente, pues lo del Spectrum, pues voy a esperar un poquito. Pero tengo, por ejemplo, de gente de... Tengo de los de Speedy, el de los Arcade, el de la Enciclopedia Homebrew, en fin. O sea, por libros no me faltan. Ya llegará, no te preocupes, Javi, que me interesan mucho todos estos temas. Entonces, no es por nada, simplemente por el tema de que interesa todo el tema del mundillo retro. Que no hay dinero para tanta cosa que sale. Y eso, que no hay dinero, pero no es porque no tenga calidad, sino que la merece toda, merece toda. Vale, bueno, pues ya que estás, Javi, si tienes un momento, ahí cuenta qué excusa pusiste, porque es de lo que estamos hablando, ya para terminar, qué excusa pusiste para que te regalaran, pues, también lo habrás contado alguna vez, para que te compraran el ordenador, o si te lo compraste tú, o cómo fue el tema de que llegara el ordenador a tu casa, ¿eh? Estamos recordando un poco esos primeros momentos. Excusas que si... Bueno, pues es que yo lo voy a usar para hacer los deberes. No, es que esto es apoyo, porque así, si me pongo a hacer programación en BASIC, pues mi mente se va a abrir y voy a ser capaz de adquirir nuevos conocimientos de forma más sencilla. O, no sé, es que... voy a programar juegos y voy a ser el mega crack aquí del software español. Me van a hacer libros en el futuro. ¿Tienes que alguien hubiera dicho eso, Canseco? Hablarán sobre mí en el futuro. Sí, bueno, algunos lo pensarían, claro, cuando se vean en las revistas y demás, me imagino. Sí, yo creo que en el momento, por ejemplo, los más conocidos, ¿no? Los hermanos Ruiz, que empezaron a verse ahí la publicidad, que empezaron a poner las revistas ahí, es igual cuando empezaron ahí a creerse que podemos hacer algo, ¿no? Sí, nada, de luego. Bueno, vamos a ver. Spam time, decía ahí Javi antes. Vale, no comentéis nada más. Vale, pues poco más. Yo creo que con esto podemos terminar, Canseco. ¿Se te ocurre alguna cosilla más que vamos a comentar de esta mini tertulia, charleta? Pues no, aparte de las excusas típicas, poco más. Bueno, lo que está saliendo por pantalla, os recuerdo, es un vídeo que hice hace tiempo de software educativo, el que seguramente habrá más en el futuro. Y nada, este fin de semana, ¿qué va a pasar? Pues no estoy seguro, porque dependerá del tiempo que tenga, pero es posible que mañana, si todo va bien, igual, no, y digo igual, o sea, no lo toméis como algo seguro, pero es posible que mañana arranque un nuevo podcast. No de Constelación Commodore, otro. Ya lo comenté hace un mogollón de tiempo, o sea, Distinguida Competencia, que es un podcast musical. No sé si podré organizarlo todo para mañana, lo voy a intentar, pero si no es este fin de semana, si no es este sábado, será el siguiente, ¿vale? Mi intención es que sea el sábados, y seguramente será cada 15 días. Bueno, ya se verá. De todas formas, si no es ese podcast musical que va a empezar o empezaría mañana, teoría, no seguro, si no es ese, sí que habrá otro, ¿vale? Como he empezado a hacer un retro diario en Bunker 401 con noticias de todo el mundillo retro, pues alguien a través de Facebook me propuso el recopilar todo eso, todo el retro diario en un solo podcast. Digo, bueno, vamos a ver. Así es que lo voy a explorar este fin de semana, a ver si, posibilidades de hacerlo. Y podría ser también que saliera. Si no es uno, va a ser el otro. Pero uno de los dos va a haber este fin de semana. ¿Vale? Lo que tenéis hoy de Constelación Commodore de este directo saldrá o mañana, sábado, o el domingo, como podcast. Mañana es posible que empiece distinguida competencia. Ya veremos. Y en todo caso, el que seguramente sí salga será esa recopilación de lo que es el retro diario como podcast aparte, ¿vale? Ya lo anunciaré en todo caso. Y no va a ser lo único, ¿verdad? Ya sé que os he comentado varios. ¿Vamos a tener tiempo para eso? Pues por eso os pedía un poco de paciencia en Constelación Commodore, porque quiero hacer varias cosas. Quiero ir despacito, a ver cómo voy de tiempo con esto, con lo otro, y ir mirando, ¿vale? De momento, en Constelación Commodore van a seguir siendo estos Hora de Commodore todos los viernes. Puntualmente va a haber más, por ejemplo, está pendiente hablar de las revistas estas, de la Stars Magazine, y más cosas que están virtualmente terminadas, que solamente hace falta hacer el vídeo, el directo y otras sorpresas que no sabéis. O sea que Constelación Commodore no va a estar falto de cosas, ¿vale? Pero sí, como he dicho al principio, en Bunker 401 sí que va a haber más cosas por ahora, en estas dos semanas que vayan a partir de ahora, ¿vale? Pues creo que nada más. A ver, bueno, nos comenta aquí Javi, ¿o qué ibas a decir, Canseco? Sí, no, eso, que comenta Javi que su hermano fue el que se buscó la excusa, pero no recuerda cuál era. Ah, vaya hombre. Para estudiar. Bueno. Es la más, más típica, ¿no? Y nada, luego Miguel menciona lo del concurso y la competición de los juegos estilo Game Boy, que son para ordenadores de hoy en día. Sí, lo había pensado, pero estaría interesante, sí. Lo que pasa es que sabes cuántos son, 35. Entonces jugar ya, 35 bueno, juegos todos, que pff, es que me da mucha cosa. 35 juegos, tío, es que son muchísimos. Además es que no son juegos de Game Boy, son juegos de PC con estilo Game Boy. Que están chulos, hay varios que están chulos, pero luego habrá cada cosa que igual no se pueda ni jugar. Es una jam que no sé cuánto plazo había, pero era de hacerlo con estilo Game Boy, con cuatro colores. No hacía falta que la música fuera tipo Game Boy, pero era mejor si era tipo Game Boy y cosas. Bueno, no, lo miraré, Miguel. Miraré si se puede hacer. Pues nada, nos vamos. ¿Eh? Con tantas ideas. Pues sí, sí. ¿Quién sabe? Cualquier día podemos hacer cualquier cosa de esas que dice ahí Johnny Amiten. Venga, nos vamos, que estamos alargando ya esto simplemente por el tema de comentar alguna cosilla más. Un poco de promoción interna. Muchísimas gracias, Canseco. A ti, Luismi, y a todos los del chat. Nos vemos. Nos vemos. Y muchísimas gracias a toda la gente del chat. Empezamos por abajo, Amiten, Ovarayo, Canu, 2021, Miguel, bueno, otra vez, Dani Hermans, Javi Ortiz, que ha entrado ahí a última hora, Turman Prime, que no te había visto, saludos para ti también, Rantanplan, UCM Music, Retropixelados, Dasiad, Go14BCN, José, Juan Miguel Holguín, Celi, en fin, todo el mundo, Barallo, José Único, Johnny, madre mía, cuánta gente hoy. Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos en la próxima, próximo vídeo, a ver si mañana todo cuadra, a ver si no tengo un día feliz y me da tiempo a hacerlo. Si se hace, se hará mañana, ¿vale? Si no, pues esperará hasta la próxima semana y así me da más tiempo, que es probablemente lo que suceda. Así es que, en todo caso, mañana por la mañana Todos los días, por la mañana a las 7 de la mañana en punto, Retro Diario con taza de café. Ahí os espero. Chao. Hasta la próxima. Hasta luego.